La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un programa más a La escóbula de la brújula, en el que cada semana os proponemos un viaje alrededor de algún lugar, de algún tema interesante, como va a ocurrir esta noche, un tema de máxima actualidad, de máximo interés, como mujeres con historia. Mujeres que, a pesar de las dificultades que han tenido en su vida, no han pasado desapercibidas en los distintos campos en los que desarrollaron sus estudios o sus habilidades. Mujeres pintoras, inventoras, científicas, monjas, gobernantes, escritoras, pioneras. Mujeres que tienen una historia que contar, que tienen mucho que decir, que han brillado con luz propia. Mujeres impresionantes por lo que son, por lo que aportaron, por su legado a la humanidad. Ya lo dijo el poeta Rubén Darío: sin la mujer, la vida sería pura prosa. Y nada mejor para hablar de estas mujeres geniales con historias que contar que tengamos en nuestro programa a una invitada muy especial que luego os diré. Por cierto, la primera mujer que entrevistaremos en La escóbula. Nada es casual, queridos amigos. Y empezamos ya, que para luego es tarde. Hoy tenemos reunidos a la gran hermandad de caballeros de Escobulandia, con sus uniformes de gala, galones, medallas, boato y chorreras, para un programa muy especial como el de esta noche. Tenemos aquí a Carlos Canales, vestido, os podéis imaginar, con su uniforme de los tercios amarillos viejos de Flandes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué bien te queda? Lo sé. Con la modestia habitual, tenemos a su lado a David Sentinella, esta vez con su uniforme de guardamarina de la Academia Naval. Buenas noches. Buenas noches, y eso que todavía no sé nadar, ¿eh? Pero bueno, como diría Carlos, porque puedo. Es que tenéis poderes. No sé por qué lo dudo. A Juan Ignacio Cuesta con su flamante uniforme de alabardero con su banda azul. Sí. Vamos, indudablemente. Además, me cuelgan los gorriones así de color azul y amarillo por todas partes. ¿Que te cuelga qué? Los gorriones. Gorillones, perdón, que son gorillones. A Marcos Carrasco con su uniforme recién sacado de la tintorería como ilustre miembro de la Guardia Real Española. Muy buenas noches. Buenas noches, queridos compañeros del metal. Aquí en primer tiempo de saludo. ¿Bien? ¿Cuál será el primer tiempo de saludo? En segundo tiempo de saludo a Javier Sánchez Barba, esta vez de centurión romano, con su túnica roja, su casco emplumado, sus grebas y sus pelos en las piernas. Hola, buenas noches. Qué bien te sienta. Qué porte. Estoy peón. Miguel Zorita y su inmaculado uniforme de capitán de los mosqueteros. Pues aquí estamos, con el traje de mosquetero para hacer la primera comunión. Mosquete, como mandan los cánones, ¿no? Sí, exactamente, los mosquetes que eran los críticos del teatro del siglo de oro, en realidad. Ay, ay, ay, como afinas. Ya lo contaremos algún día. Y Alberto Bernabéu, con su equipación de bombero, dispuesto a apagar todos los fuegos fatuos y los técnicos que se vayan produciendo. Efectivamente, aquí estamos, bonitos. Y coordinando a esta gran hermandad de caballeros de Escobulandia, un servidor, Jesús Callejo. Y como decíamos antes, tenemos a una invitada muy especial, todo una dama de la radio. Ella es nuestra querida Silvia Casasola. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Yo vengo como antiguamente, cuando las mujeres querían guerrear tenían que disfrazarse de hombre. Luego debajo ya pondré yo mis viandas de mujer femenina. Ay, ay, no nos cabe ninguna duda. Silvia es periodista, codirectora del mítico programa La Rosa de los Vientos, junto con Bruno Cardeñosa, y coautora del libro Fuerza y Honor, junto con Fernando Rueda, donde se hace ese recorrido por la vida de uno de los grandes de la radio, uno de los nuestros, Juan Antonio Cebrián, del que tantos somos herederos de esa labor que él hizo. Y Silvia, además, lleva en el programa de La Rosa de los Vientos una sección que se llama precisamente Mujeres con Historia, donde cada semana saca a la palestra a una mujer relevante. Fíjate, ya desde el tiempo que ha muerto Juan Antonio Cebrián, desde el año 2007, pero su recuerdo sigue muy vivo. ¿Tú crees que mucha gente es consciente de todo el legado que ha dejado Maese Cebrián? Yo creo que los antiguos oyentes sí, son plenamente conscientes de ese legado que ha dejado. Los nuevos, pues poquito a poco, aunque parezca mentira, le van descubriendo. Le van descubriendo a través de los audios, a través de los archivos, a través también de esa asociación cultural que tenemos en marcha con su nombre y las actividades que hacemos. Y le descubren y la verdad es que se quedan un poco asombrados de la cantidad de datos y de historias que contaba. Y pues sí, nuevos oyentes cada día le van descubriendo. Entonces para mí eso es algo magnífico que conseguimos entre todos. Yo creo que sí, además son secciones ya también míticas, ¿no? Aparte de Turno de Noche y La Rosa de los Vientos, esos pasajes de la historia que han servido de referencia para muchos institutos y muchas universidades. Mucha gente, tanto cuando él vivía como cuando él nos dejó, se siguen iniciando en la historia gracias a él, gracias a sus pasajes. Y sacan buenas notas, que es lo más importante. Pues sí, profesores incluso del extranjero que se ponían en contacto con nosotros y decían, la verdad es que es una maravilla poder compartir esta asignatura que es la historia, que muchas veces pues los alumnos les cuesta meterse, introducirse. Y gracias a la colaboración, porque cuando nos pedían ese apoyo, oye, ¿os importa que nosotros utilicemos esos pasajes de la historia? Pues Juan Antonio, en ese aspecto, siempre ha sido una persona muy generosa. Y entonces decía, para mí es un honor compartir con esa gente esos audios y al que la hacéis feliz es a mí. Entonces, pues era magnífico, era pues abrir, aparte de las ondas, ¿no?, que supuestamente llegas a todo el mundo, pues llegar también a esas aulas y a esas universidades, pues era fantástico compartir esos momentos. Claro, y además el legado sigue vivo, no solo en la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, sino también esas rutas que se hace precisamente la onomástica, ¿no?, en ese solsticio de verano, en el Día de San Juan, donde siempre se propone alguna ruta por Madrid para recorrer esos vericuetos mágicos, ¿no?, de la ciudad, incluso fuera de la ciudad, como en algún caso se va a presentar. Y también, bueno, la semana pasada, con gran éxito de gente, como era de esperar, el Bosque de Cebrián, que sigue también manteniendo viva esa llama a pesar de las dificultades climatológicas, pero oye, el calor humano yo creo que es fundamental. Pues 6 años, es el 6º aniversario, como sabéis, que hemos cumplido, y esa familia rosada entera pues se va ampliando, y Riba de Salices, pues ya en medio de un pueblo, prácticamente una capital de La Rosa de los Vientos, de La Escóbula, sobre todo de gente amiga que nos reunimos allí, que más que nada, pues eso, somos gente que nos vamos conociendo poco a poco allí, que nos vamos reuniendo, que compartimos cada vez pues más sueños, compartimos también algún que otro comestible, compartimos muchísimas actividades. Y lo pasamos genial y siempre agradecemos al alcalde de allí, que es una persona también muy amable, que nos da esa opción a estar en el local. Y no hay ni ciclogénesis tormentosa que pueda con nosotros. La verdad es que siempre es como que se abre un poco el horizonte. Es sí, como si tuviésemos, pues, ¿a quién vamos a tener? Pues a ese duende, a ese mago de las ondas que tenemos que nos protege para que todo salga bien. Y lo disfrutamos muchísimo, muchísimo. Claro que sí. Además, Silvia, has dicho, creo que el verbo adecuado, compartir. Ahí compartimos muchísimas cosas, con independencia de nuestro linaje, de nuestro abolengo, de nuestras tendencias políticas, de nuestras tendencias religiosas. Es como un punto de encuentro donde todos compartimos experiencias, vivencias. Incluso se han hecho parejas. Sí, sí, y han tenido frutos esas parejas también. Se han ido ampliando. Con sus frutos. Por cierto, una pregunta y ya para entrar directamente en ese filandón que nos espera hoy apasionante, lleno de mujeres de bandera, mujeres que tienen ganas de contar su historia. ¿Por qué ese dicho que a mí nunca me ha parecido bien y además yo creo que no es verdad? ¿Por qué dicen que las mujeres es el sexo débil? Pues eso, me imagino que lo diría algún supuestamente ilustrado de turno. Ya sabéis que hay mucha leyenda sobre ese tema y que pues es tremendo para nosotras tener que estar aguantando esa losa, porque de alguna manera es una losa. Es como que siempre que hemos intentado sacar un poquito la cabeza, han intentado dejarnos en el rincón, intentado que no podamos tener esa voz, podamos manifestar pues todos nuestros pensamientos igual que los hombres. Gracias a Dios, prácticamente, pues eso empezó en su momento con la liberación de la mujer. Aquí en España pues hubo un retroceso grande después de la República, pero poco a poco, cada vez más, se va haciendo un hueco la mujer. Si es cierto que todavía pues tenemos el problema de los sueldos, tenemos el problema de liderar ciertas empresas, de liderar pues también en algunos asuntos políticos que también vendrían muy bien para poder coger y que la mujer tuviese una representación digna. Pero bueno, nosotras tenemos mucha paciencia, tenemos mucho tesón y poco a poco yo creo que se irá poniendo todo en su sitio. Precioso prólogo para lo que nos espera esta noche, ni más ni menos que Mujeres con Historia. SAPCB Administración, servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. Comienza el Filandón. Este programa va a ser una reivindicación hacia esas mujeres que, por desgracia, han estado relegadas a un segundo plano. Y hay muchas teorías sobre eso, ¿no? Y ya no hablamos solo de la época inquisitorial, donde casi siempre eran brujas y no brujos los que había que perseguir, aquellas mujeres que coqueteaban con las propiedades medicinales de las plantas y por eso ya se consideraban que eran hechiceras o que incluso tenían pactos con el diablo. Ya no hablamos también de la represión de las distintas religiones, donde han mantenido a la mujer en ese segundo plano. Y a pesar de que han destacado en muchísimas disciplinas, a veces siempre han estado a la sombra del marido o del rey de turno y nunca han brillado pues con la luz que deberían haber brillado. Ya decía Rudyard Kipling que la intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre. Silvia, tú has traído una serie de mujeres aquí a la palestra, algunas conocidas, otras no tan conocidas, pero que hay que rescatarlas del olvido. Y empiezas además con una mujer fuerte. De hecho, la llamaban la Leona de Castilla, ni más ni menos que María Pacheco. Esta mujer es verdad que también en principio vivió un poco a la sombra de su marido, pero ella tuvo una importancia capital en esa sublevación, en esos comuneros, y fue la dueña y señora de Toledo durante un tiempo hasta que, por desgracia, también cayó Toledo. ¿Por qué has elegido esta mujer, ¿no? de raza, de cuna noble castellana para empezar este Filandón? Pues de alguna manera María Pacheco, pues dentro de que es una mujer de su tiempo, también fue una rebelde. Entonces, para mí, dentro de ser un siglo complicado, ese siglo XVI, pues pienso que es destacable y tampoco se han dado casos tan complicados como el de María Pacheco en España. Entonces, María pues tuvo un matrimonio por compromiso. Ella, en principio, pues no tenía intención de casarse, no amaba a esa persona. Juan de Padilla. Exactamente. Entonces, pues ya en un principio ella intentó rebelarse ante ese matrimonio. Ella decía, pues que vale, que sí, que sabía que eran las normas, que tenía que ser obediente, pero de algún modo, por ejemplo, pues también el asumir el apellido de la madre en vez del del padre, pues la vio un poco esa personalidad, ¿no? Ese carácter fuerte. ¿Por qué lo hizo? Es verdad, porque no asumió ni el del marido ni el del padre. Sin embargo, adopta el de la madre. ¿Tuvo alguna razón de ser? Prácticamente yo creo que por reivindicar su derecho a ser mujer y a elegir. ¿Eh? Y de alguna forma yo creo que esa fue la real intención que tuvo cuando asumió ese apellido. Y luego, pues poco a poco, con Juan de Padilla, pues por lo que fuera, por sus ideales, por ver que era un hombre de honor, por ver que era una persona de bien, pues ese matrimonio de compromiso se convirtió en amor. Se convirtió en amor y de alguna manera también pues los ideales que él defendía fue los que ella asumió como propios. Bueno, yo creo que María Padilla está reconocido, ¿no?, que es la principal defensora de esos derechos y libertades de Castilla. ¿Frente a quién? A los realistas, a lo que representaba a Carlos V, los imperialistas, que marcaban unas líneas determinadas, no solo políticas, sino también a nivel de educación, y sin embargo, María Pacheco se rebela contra eso, y claro, como todo lo que suele ocurrir en aquella época, tiene un final, y ese final es la Batalla de Villalar, ¿no? Ese 23 de abril de 1521, que por cierto se convierte en el Día de Castilla y León. Sí, que ahí en realidad es cuando ella toma el papel principal. Ajá. Porque hasta ese momento ella estaba un poco pues como mujer de su casa, sí, apoyaba a su marido, tenía a su hijo, el único hijo que tuvieron juntos, que fue Pedro, y prácticamente pues estaba un poco como apoyando al marido. Pero una vez que se piensa, cuando ya en la Batalla de Villalar los comuneros han sido arrasados, cuando los tres son ajusticiados, pues entonces dice, bueno, pues ahora qué hacemos, ¿no? Ahí tenía dos opciones, o capitular o defender la plaza. Y ahí es cuando yo creo que saca su verdadero carácter de leona y se pone en el Alcázar, pone la bandera y dice, pues no, aquí vosotros no vais a pasar, aquí yo voy a seguir luchando y no voy a capitular. Carlos, está diciendo que no todo. ¿Tú crees que la Batalla de Villalar fue la decisiva precisamente para...? Sí, voy a defender a lo que está diciendo Silvia, porque es verdad. La única gente entre los comuneros que demuestra algo es María Pacheco y los que defienden Toledo. Claro. Villalar no fue una batalla, fue una escaramuza de orden público en la que dijeron, oye, dispérsame esta chusma. Y duró exactamente entre 5 y 7 minutos, más o menos, que es el tiempo que salieron corriendo, vamos, directamente. Eso no es una batalla. Se llamó batalla por la tradición castellana y la idea de mitificar. Es la batalla, probablemente, con una que no existió, que es las batallas míticas medievales en las que aparecía Clavijo, por ejemplo, salvo cosas así. Villalar es la batalla más mitificada de la historia de España, porque no fue una batalla. En cambio, Toledo sí fue una defensa. Eso sí que es importante. Es decir, una vez que María Pacheco decide defender Toledo, la defiende de verdad. Va a ser la capital del imperio luego. Es decir, va a ser la capital de Carlos V, con lo cual era defender el corazón de Castilla. Y que no se olvide, había una reina, aunque estuviera apartada en Tordesillas, una torre, que era Juana. Entonces, realmente esto es importante porque se olvida muy a menudo que en realidad, dentro de que yo no veo nada progresista, ni moderno, ni avanzado en los comuneros, en una especie de defensa de privilegios medievales patéticos frente a otra gente que quería imponer privilegios modernos patéticos, o sea, realmente no defendía libertad nadie, en Villalar ni en el contrario, en ninguno de los dos. Defendían ideas diferentes de un mundo que cambiaba. Entonces eso es así, es decir, simplemente, y no tiene pomo ni malo ni bueno. Toda la mitificación de los comuneros me parece patética, pero la defensa a ultranza del imperio me parece lo mismo. Entonces realmente María es la única que hace, y los que le siguen, que defienden algo que realmente es honorable. Realmente no se tenía muy claro que defendían. Se parece un poquito a Barcelona en 1714, o sea, salvando las distancias. Es decir, es una especie de defensa desesperada de algo absurdo, que sabes que has perdido desde el principio, porque no tienes ninguna posibilidad de ganar. Pero porque tienes la idea, fíjate curioso, yo creo que inconsciente, de que tus herederos lo van a defender como algo mítico. Y ahí acertó. pero es que son temas distintos. Es completamente diferente la defensa de Toledo del hecho de Villalar y lo que lo rodea. No, pero, por ejemplo, lo que ha dicho Silvia, el tema de los comuneros, Bravo y Maldonado, sí que son verdaderos líderes, pero Juan Padilla, hay una teoría que dice que fue María la que convence a Padilla, es que es posible, para unirse. Es que es muy posible. Porque, de hecho, ella mantiene luego la lucha cuando muere el marido. Pero sinceramente, hay ni Padilla, ni Bravo, ni Maldonado tienen culpa de lo que ocurre en Villalar. Lo que ocurre en Villalar es lo que tenía que ocurrir. Es desastre. O sea, es que ni batalla, es que es una cosa totalmente absurda. Porque, primero, ni tenían apoyo popular, esto sí que es importante. Dos, ni el apoyo era masivo, era minúsculo. Se pegaban entre los tres. Exacto, se llevaban mal y además encima no había nada detrás. O sea, es que no tenían nada. De hecho, María convence a Padilla para unirse a la rebelión y por eso María continúa luego. Pero sí es sorprendente que luego, sin embargo, una ciudad como Toledo, que por razones simbólicas más que por fuerza era la cabeza de Castilla, por lo menos desde el punto de vista teórico o mítico, decide resistir al propio emperador cuando se sabe que está todo perdido. ¿Por qué? Porque sabe que tiene algo que ganar importante, y es por lo menos respeto, como diría un mafioso. Solo respeto, la familia de ella era de rancia abolengo. Y le interesaba muchísimo a todo el entorno que le seguía demostrar que en Castilla, como decía un viejo refrán medieval, todos somos igual que vos al rey y juntos más que vos. Entonces eso Carlos I lo aprende a la perfección, tan a la perfección que no vuelve a salir de España. Y era belga, era de Gante. Entonces, estas cosas que parecen una tontería no lo son. Luego, al final, la famosa frase de Milver, esta ahora tan repetida y tan chulesca, de cuando el duque de Alba rompe en el Elba la línea con protestante, hizo la frase de, al acabar la batalla, de hablo en francés con los hombres, en italiano con las damas, en con Dios en español y en alemán con mi caballo. Es decir, pues esa frase surge del aprecio que él va ganando a Castilla, que es la tierra de su madre, de la reina Juana, a lo largo de los años que van desde Villalar hasta Milver, que son unos veintitantos. Y eso no se logra por casualidad. Y en eso influyen muchísimo detalles como la de Toledo. Es decir, esta es la gente con la que puedes contar, pero tienes que llegar a una especie como de acuerdo. ¿Y qué es lo que hace Castilla? Llegar a un acuerdo. Pero lo que no veo en absoluto, ni en el torno de María Padilla menos, que era una familia noble castellana toda la vida, y mucho menos en los que le siguen, en los que le siguen a nivel noble, no en los que le siguen abajo en el pueblo, es defensa de libertades, de modernidad. Bueno, es una cosa carca medieval. No, bueno, ella era súper primitiva. Ella era súper. Ella. Pero porque era una mujer que llegaba a ese extremo. Pero podemos hablar, bueno, hoy vamos a sacar muchos más ejemplos parecidos. Fijaros, ya lo voy anticipando, que vamos a hablar de excepciones. Siempre. Por ejemplo, si te gusta mucho la pintora. Es decir, Sofonisfa, que es una que la tocaste en tu programa. Es uno de los casos que hemos traído para luego ir comentando. Siempre son excepciones. Porque era un mundo vetado a las mujeres. Pero cuidado, esto no es el Islam, ¿eh? Porque es otro error sobre España muy habitual. Yo me he visto ahora, David, que estaba cogiendo los datos de Isabel de Barreto. Sí. Isabel de Barreto es la única mujer almirante de la historia occidental hasta el siglo XX. Occidental. Es decir, no hablo de uno o dos países, no, occidental. Entonces, estas cosas se olvidan siempre. No se las reveló nadie en la expedición. No se atrevía. Por la cuenta que les traía. Claro. Desde que murió su marido, era mujer de horca y cuchillo. Pero lo que quiero decir es que había respeto a las mujeres, sí, pero claro. En cualquier otro país del mundo le hubieran matado a los dos segundos. Es decir, había respeto a las mujeres y a su figura. Se las dejaba gobernar. En Castilla las mujeres eran reinas. No en toda Europa ocurría. Y tercero, por ejemplo, no ocurría en Francia. Y tercero, es decir, aparte de esas dos cosas, había una cierta aceptación de las capacidades. A María Padilla no la siguen por ser de una familia noble en Toledo. La siguen porque mandaba bien y era eficaz. Claro. Entonces, es que están hablando como si la gente del siglo XVI de Toledo fuera idiota. No, son los que ganan. Son los mismos contemporáneos los que destrozan la colonia francesa en Pavía. Son los mismos. O se conquistan México con Hernán Cortés. Es la misma época. Son la misma gente. Eso no seguía a una impresentable. No, y de hecho, yo creo que, fíjate, Carlos V dota de prestigio a María Pacheco cuando la condena a muerte. Claro. Porque sabe claro, que es un líder muy peligroso. Claro. Le da igual que sea hombre o que sea mujer. Claro, es que sabe que claro, como siga habitando en Toledo. Y pongo otro ejemplo. Que, por cierto, bueno, mira, es de nuestro compañero de Silvia La Rosa de los Vientos, de Lorenzo, el otro día en Sevilla, el sábado. Es decir, el viernes. Lorenzo, en su charla, cita un detalle que es muy conocido por todos los amantes del tema del misterio, de los crímenes. A Elizabeth Báthory, que es un ejemplo perfecto, princesa húngara, que mata a 600 chicas menores de 20 años, a 600, que es pueblo un valle entero, no tuvieron valor para condenar la muerte, no se atrevieron. En España lo hacían, si era necesario. Sí, pero se le escapó. Por alto que fuera su nobleza. No se escapó, la dejaron en la empadronaron. La dejaron los familiares. La empadronaron en su casa. Hombre, lo que pasa es que en el caso de Elizabeth Báthory... Se escapó María Pacheco. María Pacheco. Sí, sí, se escapó. No, bueno, María Pacheco. Lo de escaparse un día lo hablamos. Lo dejaron los familiares. María Pacheco muere 10 años después. La dejaron escapar. De Villalar. O sea, la dejaron escapar. Pero, quiero decir, que era un punto muy importante. Es decir, en España, en Castilla, sobre todo, se valoraba muchísimo a las mujeres. O sea, en la Edad Media. Iba a decir, desde los romances... Hay dos hechos fundamentales. Urraca, por ejemplo, son los casos clásicos. Urraca y su hermana, después del reparto de las Cortes de León del Reino con Sancho y Alfonso. Es decir, cuando en la época del Cid. Siempre han sido reconocidas, porque siempre han tenido valor e importancia, que es una tradición, bueno, sí. Sí, pero tienen que demostrarlo. Eso es. Entonces, pero ya es una diferencia, puedes demostrarlo. Claro, en este caso, María, el enfrentamiento con Acuña es lo primero que marca el sitio de Toledo, y el segundo cuando apunta a la propia ciudad. Pero te dejan hacerlo. Con los cañones en el Alcázar, que se va a zumbar a la ciudad. Claro, pero es que el hecho... ella consigue salir del Alcázar cuando se firma ese acuerdo real. Si no hubiesen seguido. Si hubiese, efectivamente, bueno, no hubiese entregado la ciudad. No mucho tiempo, no mucho tiempo. Bueno. Sí, bueno, pero que se hunde el Alcázar. Sí, se hunde el Alcázar. Ahora, pero la decisión de María Pacheco de apuntar todos los cañones a la propia ciudad manda huevos. Sí. Manda varios. Que era una mujer que no se andaba con chiquitas. Y eso es lo que, de alguna forma, lesionó a los toledanos. Tampoco duró mucho, porque fue hasta febrero de 1522. Pero lo suficiente para que se convirtiera en el último foco de la resistencia comunera. Claro. Por si alguien, más casi. Por si alguien le interesa, Toledo resiste el mismo tiempo que Tenochtitlán. Lo mismo. Sí, antes hacías mención de hechiceras, de brujas. Hay un franciscano que va contra ella, que es uno de sus máximos enemigos, que se llama Antonio de Guevara, que es el que la menosprecia, la machaca, la dice que prácticamente como que es una mujer, lo que tiene que hacer es meterse en su casita calladita, que no se meta en esos fregados, y que prácticamente pues eso es lo que tú comentabas, Javier, que ella era la instigadora de que su marido estuviese en ese ejército dirigiéndolo. Pero bueno, eso al fin y al cabo es que se puede especular. Intentó meter a su hermano en el obispado. Intentó meter al hermano en el obispado, a Francisco. Claro, también en ese momento estaba el obispo de Toro, Antonio de Acuña. Claro, es que ahí sí que es una pelea, yo creo que hasta cierto punto justificada, porque Antonio de Acuña sí que pelea por el arzobispado de Toledo, que eso era el segundo. Pero ella quería a Francisco. Claro, y de ahí pueden surgir las disputas entre ellos. Pero disputa no, el obispo sale zumbando para Francia. Pero vamos. Y María era una gran guerrera porque se opuso directamente a Carlos V. Ahí fue un pulso tremendo, un pulso tremendo el que tuvieron. Y de alguna manera, pues cuando comentabais que la condenan a muerte en esa otra revuelta que surge, aunque supuestamente ya los habían perdonado, pues en esa revuelta que surge espontánea, pues al final los encarcelan a todos y ella consigue escapar. Siempre ha habido dudas sobre su escape, pero bueno. No fue. Y se va a Portugal. Fueron los familiares. A Portugal, y al final acabó en la más absoluta pobreza. Sí. Bueno, por lo menos muere 10 años después de su marido. Sí, pero protegida. Es que en el bando real había familiares suyos. Hombre, Íñigo López de Mendoza, el marqués de Montejar, era su hermano. Y era el que preparó la boda, la luna de miel, mejor dicho, en Granada, a Carlos V. Ahora ya no vuelve a ver a su hijo, nunca más, cuando ya se escapa. Y la única petición que quiere es que cuando tengan sus cenizas, pues las junten a los restos de su marido, pues no se cumple. Se negó, Carlos. Claro. Hay una novela también de una mujer, Toti Martínez de Lecea, que se llama La Comunera, donde recrea un poco toda esta vida de María Pacheco, de la gran leona de Castilla, y donde pues aporta una serie de datos bastante desconocidos de la historia oficial, porque luego es verdad que una cosa es el estereotipo de esta mujer y luego pues todo lo que tuvo que sufrir y todo lo que tuvo que medrar para llegar a lo que llegó, ¿no? Siendo de una familia castellana nobiliaria, que es lo que la permitió. Si hubiera nacido en una familia humilde, posiblemente no hubiera pasado de ahí, pero sí que le echó eso, lo que decíamos, ovarios, para reivindicar algo que ella consideraba que era justo y que luego la historia pues hizo que Carlos V, y por supuesto ya todos los Austrias, pues dejaran su impronta y acallaran cualquier rebelión. De ahí que se convierta en ese día de la Comunidad de Castilla y León, el día de Villalar, a pesar de lo que decía Carlos, que era más bien una escaramuza y que era una batalla pues prácticamente perdida, porque era la desigualdad de fuerzas era considerable. No, pero es un mito que ha perdurado lo de Villalar. Pero, y seguirá perdurando. Es un mito. Pero es que los mitos pueden perdurar en la historia con independencia de su importancia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con España, pero que todo el mundo lo va a entender. El Álamo es una batalla minúscula. Minúscula, ridícula, es un combatito, voy a decir, de caca. Compáralo con Filipinas. No es nada, pero hace independiente a Texas. Entonces, esas cosas... Es simbólico. Son simbólicas. Sí. Entonces, los símbolos son mucho más importantes que la realidad. Valmy, la gran batalla de la historia de la Revolución Francesa, no es una batalla. Es una carga de unos niños de 17 años enloquecidos que barren por primera vez un ejército profesional europeo. Entonces, para Francia está el mito que se habla de la Revolución cambia con Valmy. No, en realidad no es verdad. Pero es que la simbología es mucho más importante en la mente humana a veces que la realidad, porque los seres humanos no se mueven muchas veces por realidades. Yo, por ejemplo, me refiero al mito, ¿no? El mito del pendón morado de Castilla. Por supuesto, ni es morado ni nada, pero ha terminado Villalar lleno de pendones morados, es falso. Por supuesto que no, pero los dos bandos usaban la misma bandera, claro, lo que es una cosa curiosísima en Villalar. Los dos usan el mismo emblema, que por supuesto no es morado en ninguno de los dos casos, pero bueno, pero eso es... Tardaban 10 minutos en decidir quién había ganado la batalla. No, lo sabían perfectamente, porque llega una llanura y dicen, ¿y eso que hay ahí? Y alguien dijo dispersarlos. Y los dispersaron y ya está. Pues ya está. A ver, Carlos, hereje. O sea, que no era el pendón morado lo de los comuneros. No, era rojo, era carmesí. El pendón de Castilla siempre era carmesí. el emblema del campo de gules del oro de Castilla. O sea, hace poco, en la Escóbula, en Facebook, pusimos la historia de por qué viene el error en la República de la bandera morada, de la raya franja, que piensan que es por Castilla. Y es por el regimiento morados viejos, que llevaban el gambesón. Es la bandera real, la bandera de la Guardia Real a partir del siglo XVIII, que utilizan, no se sabe muy bien por qué el color morado, pero que es cierto que lo usan. Entonces, a partir de ahí alguien empieza a justificar. No, por el nombre del tercio, morado. Sí, que venía de Castilla y efectivamente, bueno, pues se con eso, los Guzmanos, que son, es la evolución de la Guardia Real del Conde Duque, que acaba convirtiéndose en un régimen, un tercio de infantería. Es una historia rarísima, pero por alguna razón arraigó la gente. Y sin embargo, el pendón siempre ha sido carmesí. El color helático era rojo, con lo cual no puede ser morado. Menos mal, no eran por lo menos morados, pero sí eran pendones. Eso sí. Pero fijaos además en las cuestiones simbólicas de este siglo XVI del que hablamos. El episodio de Fuentevejuna, que recrea luego en el siglo XVII Lope de Vega en esa obra teatral magnífica, el personaje principal es una mujer. Es una mujer la que provoca que todo el pueblo se una contra el corregidor. Siempre hay una mujer. Que además el diálogo que tiene es increíble cuando les arenga a los hombres porque a ella la violan. Y entonces ella arenga a los hombres diciéndoles, vosotros sois los que nos gobernáis, vosotros sois los que tenéis que protegernos. Y les llama absolutamente de todo. Normal. Lógico. Un poco de rencorcillo tenía, pero... A ver, Miguel, ya que has hablado, en esa época, en la época de María Pacheco, que por cierto era una mujer muy culta, sabía su latín, su griego, sus datos, sus conocimientos de matemática, de geografía... O sea, mucho más que cualquier ministro actual. Por supuesto, pero en esa época, era contemporánea de dos mujeres que están consideradas como dos mujeres de lo más inteligente de aquel momento. Una era Luisa de Medrano y la otra era Beatriz Galindo, la famosa La Latina. Pero de Luisa de Medrano sí que en parte estaba emparentada con uno de los comuneros, con Bravo. Claro, efectivamente, porque Bravo, que es un personaje muy querido en la ciudad de Segovia, en realidad no era segoviano. Era de Guadalajara, del pueblo de Atienza más concretamente, y de hecho parece ser que al ser un municipio bastante pequeño, más en aquel entonces, los apellidos comunes pues eran propios de la misma familia. En este caso se sabe que Lucía o Luisa, según otras versiones de Medrano, ahí parece más bien Luisa. Lo más probable es que se llamase Luisa y que se le llamase Lucía por un error. Luisa de Medrano Bravo de Laguna Cienfuegos. Exactamente. Ahí. Incluía ese apellido de Bravo. Por lo tanto, es posible que estuviese emparentada con ese líder comunero. Pues bueno, lo cierto es que esta mujer la hemos traído hoy a colación porque ocupó un cargo muy importante y fue nada más y nada menos que la sucesora de Antonio de Nebrija en la cátedra de gramática. Exacto, fue profesora universitaria en el siglo XVI, Pablo de España. ¿Se puede decir que es la primera profesora universitaria de todo el mundo? Sí, la primera catedrática, sin lugar a dudas, por lo menos que se descubra otra dentro de unos años. Pero... Luisa de Medrano y posiblemente desconocida por casi todos los oyentes. Y no solo ser catedrática, es que fue catedrática con 24 años, que se dice pronto también para aquel entonces, por mucho que la gente viviese y poco el sillón y todo lo que quiera. O cátedra. Pero sería invitada, no sería Nebrija. Oficial. No, lo fue. Fue oficial. ¿Seguro? Sí, sucesora. Sí. Además, este año en el... Con Miguel es mejor no discutir. ella sustituyó a Antonio Nebrija. En el 2014 se cumplen 530 años de su nacimiento, que es otra fecha, así que nadie recuerda. De hecho, hay un episodio muy divertido con la historia de... Bueno, divertido por no echarnos a llorar. En la historia de los aniversarios de esta mujer que en los años 60 se instauró un instituto de enseñanza pública con el nombre de esta mujer aquí en Madrid y tiempo después, no, perdón, en Salamanca. Entonces se trasladó el instituto y en los años 60 se volvió a hacer una especie de inauguración en la que acudió el ministro de Cultura de ese momento y cuando le preguntaron que si sabía a quién se refería el nombre de este instituto, el ministro de Educación no supo responder. Un episodio lamentable que se suma precisamente teniendo en cuenta... Porque lamentable, lo normal. No, de hecho sí que parece ser lo normal porque he encontrado otro episodio. Tú, apuntíame un poco más. Se llama El libro de los agravios escolares. Para que migre. No, hay otro episodio también relacionado con... Antes hablábamos de Juan Bravo, pues hay un episodio... Este sí que es jocoso. En la historia de España, durante el reinado de Alfonso XIII, hay un episodio en el que un ministro, esto lo cuenta muy bien Juan Miguel Vigil, en un libro sobre la familia Alfonso, que es una familia de fotógrafos increíble, y cuenta un episodio en el cual Alfonso XIII acudía al evento de una inauguración de no sé qué institución pública y se encontraba allí el ministro de Educación dando un discurso. Y en ese discurso quiso sacar a colación el tema de los comuneros y solo se acordaba del nombre de dos, de Padilla y de Maldonado. Y el hombre daba mil rodeos durante su discurso tratando de evitar el nombre de Bravo, y el rey por lo bajín le dijo Bravo. Y el otro no se enteraba. Y a la segunda vez que el rey se lo dijo en alto, que le dijo Bravo, dijo ya el ministro muchas gracias. Bueno, yo como anécdota, Jesús ha hablado del libro La Comunera, pues tengo que dar las gracias a Silvia, porque ese libro está en la biblioteca del Barco de Ávila, y así fue como enteré de la historia de la Leona de Castilla, porque está al lado de los libros de Juan Antonio, ¿ah?, que me mandaste en el 2007 para la biblioteca del barco. Todos los libros de Juan. Entonces, estamos de acuerdo que en el siglo XVI, dentro de las muchas mujeres inteligentes, muchas mujeres pioneras, María Pacheco, Luisa de Medrano y la Latina, estaríamos hablando de las tres grandes mujeres. Yo quiero una especialmente, que sé que le gusta, la que acabo de comentar, que le gusta mucho a Silvia, Sofonisba Guisola, la pintora. La pintora. Tenemos a Marcos aquí, pero, a Marcos y a Juan Ignacio. Pero como te dices, una excepción, ¿no? Una excepción también, porque era casi imposible ser pintora mujer y llegar a pintora del rey. De hecho, tuvo que pintar con seudónimo. Ya, pero venía con el aval nada más ni nada menos que de Caravaggio. Pero fíjate la cantidad de cuadros que ha habido hasta el siglo XX, XXI, que se decía atribuido a... Sánchez Coello, mucha gente, claro, y es que no firmaba. Pertenecían a ellas. Y no sabíamos firmaba. Que era de ella, porque no la dejaban firmar. El retrato conocido, más conocido, de Felipe II, durante muchísimo tiempo se atribuyó a Sánchez Coello, y realmente lo pintó Sofonisba Guisola, que además es una señora pues que llevó una vida bastante normal, simplemente que tenía el aval, nada más ni nada menos que de Caravaggio. Entonces llegó a España, entró en la corte y se hizo muy amigo de gente importante, de la princesa de Éboli, porque fijaros que, por ejemplo, Nacho Ares nos habla de que el primer cuadro de la princesa de Éboli, donde ya aparece con la parche en el ojo, vestida de pastorcilla, que es anónimo, sin embargo, técnicamente tiene toda la pinta de haber sido pintado por Sofonisba Guisola. Lo mejor que queda es lo de vestida de pastorcilla. Sí, como la princesa Éboli, que estaba ya en otro planeta de superioridad. Pero ves, siempre volvemos al mismo punto. Sí. Se intenta menospreciar, ocultarse, menoscabar, como que la mujer, con todo el trabajo que supuso, el hacerse un hueco en ese mundillo que era completamente complicado, queda tapado. Pero es que ya no es que quede tapado, porque más o menos en su momento pues se la dio cierta validez, pero es que luego ya queda tapado como oculto para la historia. Es que su padre era un tipo muy curioso. A mí que le tuvo 5 hijas, entonces se ocupó, como no tenía ningún hijo, que todas fueran educadas en el nivel más alto posible de la época del Renacimiento, que era lo más alto que se podía pensar. Y además me hacen gracia porque se llamaban Sofonisba, Elena, Lucía, Europa, Minerva y Ana María. Y todas intentó que fueran o llegaran a lo más alto en sus profesiones, algo que estaba vetado a las mujeres por sistema. Bueno, Sofonisba lo logró, pero lo logró dentro además de la corte española, que era una corte muy cerrada. Porque el que llegaran mujeres a alto nivel en la época del 16 en España no quiere decir que llegaran dentro del entorno del rey, que era más complicado. Es decir, porque no es lo mismo ser la princesa de Éboli o Isabel Barreto, que hemos citado antes, que ser una pintora. O sea, cuando tú eras alguien de sangre, de alto nivel, tenías una educación como la de los hombres. Magnífica, ¿eh? Las cosas como son. Si tú venías de un lugar de la baja nobleza o del pueblo, eso era muy difícil, ¿eh? Sí, pero además había una cosa que actuaba un poco de contrapeso en la formación de Sofonisba, que es que a las mujeres no se las permitía tener una formación en cuanto a que no podían ver hombres desnudos, no podían... pero imaginaban, Exacto. Bueno, sí, entonces ¿qué tenía que hacer? Pues coger a miembros de su familia y liarse con los retratos, con lo cual, ¿qué pasaba? Que les estaban vedados muchísimos de los grandes temas, retablos, murales, que iban para los pintores varones, y claro, ya se quedaban en un segundo plano, y aún así Sofonisba Guisola crea un género que es el retrato, con gente hablando, es decir, entre ellos se establece una relación que no son simplemente las personas posando, sino que están hablando, los humaniza y los rodea de símbolos que enriquecen a su propia personalidad. Que es un toque casi protestante, porque eso surge en la burguesía de Flandes, pero que no ocurre en el arte español, que es verdad, y alguien lo comentaba en la visita de la Escóbula de Escorial, que tiene un punto monótono porque siempre ves lo mismo. Exacto. Una y otra vez cuadros religiosos. Y cuando de vez en cuando ves una familia y dices, ostras, si hay gente aquí haciendo algo normal. Antes ha dicho Juan Ignacio una cosa que era protegida de Caravaggio, pero yo creo que te refería a Juan Ignacio. Perdón, nadie puede ser protegida de Caravaggio. Porque era un riesgo de muerte que te mueres. Ella había sido discípula de Caravaggio. Había estudiado la escuela de Miguel Ángel. Caravaggio es posterior. Pero también en alguna biografía. Caravaggio va a ser de una mujer que va a hablar después, que es Artemisa, que tiene también una historia. Bueno, perdón, me he confundido. Hemos hecho ahí una máquina del tiempo. Además, nadie puede ser protegido de Caravaggio porque te violaba. Caravaggio era mejor que no te protegiera. No, tienes razón, es que la ha confundido con. Es que hay un detalle cuando Miguel Ángel la acoge un poco para formarla con sus propias recursos, ese verbo, ¿no? De la coge en Sudamérica la tendría acoge, otra para formarla con Caravaggio. La ayuda. Estaba pensando a Caravaggio como director de una academia de pintoras joven. Bueno, pues le dice Miguel Ángel, bueno, pues para ver cómo te desenvuelves en el arte, te reto a que hagas un niño llorando, ¿no? Entonces, claro, imaginaos, se puso muy nerviosa porque es uno de los temas, es decir, un niño ponlo con esa mueca de dolor, y claro, le salió bastante bien, y entonces la consiguió dar clase, y entonces, pero extraoficialmente, no dio... Marcos, en el siglo XVI no era como ahora, cogías un niño llorando, le pegabas dos tortas, lloraba y lo copiabas. Sí, pero pero quédate un poquito quieto, chavalín. De todas formas, hay que romper una lanza por esos padres y esos hermanos que han ayudado en un momento dado a esas mujeres que no tenían acceso a la cultura, y que gracias a ellos han conseguido que por lo menos tuviesen una formación, si no igual que su hermano, incluso mejor. Claro. Totalmente de acuerdo, Silvia, que hay que romper una lanza por eso, por los padres que la ayudaran, pero vamos, para matarles, mira, que llamarles sofonisba. Estás escuchando La Escóbula de la Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while, he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day. Qué cálida voz la de Barbara Streisand. Silvia, ¿por qué has elegido esta canción? Bueno, para mí Barbara Streisand es un icono musical, también como actriz, pero sobre todo como cantante. Me parece magnífica. Creo que es una persona muy completa, que también es muy consecuente con todo lo que hace, y me parece una artista como la copa de un pino. Y especialmente esta canción, pues según la vas escuchando, es que te traslada ya. Te envuelve, sí. Es verdad. David, ¿querías comentar algo también de sofonisba? No, un dato que se estaba omitiendo, y sobre todo porque muy poca gente sabe, y aún menos fuera de Madrid, es decir, sofonisma. O sea, en el Museo del Prado hay 3 cuadros de mujeres, sí. Y de los 3 cuadros, los 3 son de ella. Y es algo que, bueno, pues como estamos comentando aquí en el Filandón, en la tertulia, que muy poca gente, primero, por una parte, la conoce a ella como pintora, en parte porque, uh-huh. como se estaba comentando, o sea, no firmaban los cuadros, no podían muchos de ellos firmarlos. Y luego, por otra parte, porque, bueno, fijaros, 3 cuadros en todo lo que es el Museo del Prado, es que, como decían, mandó varios. La maestra del Prado. Cambiamos de época, cambiamos de mujer. Lyudmila Pavlichenko. Hablamos de francotiradores. Brutal. Brutal. Conocemos a Vasily Zaïsev. Con eso ya Carlos ya está entusiasmado. Se ha puesto ahí dando brincos de alegría. Mira Javier cómo disfruta. Dando brincos. Pero Vasily Zaïsev posiblemente sea el más conocido por todos los oyentes por la película de El enemigo a las puertas. Posiblemente, si hablamos de otro soviético, estaríamos hablando de Sidorenko, con 500 bajas, pero muy poca gente a lo mejor conoce a esta mujer, a esta francotiradora del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, Pavlichenko, que también tiene lo suyo, tiene un buen currículum de personas, sobre todo de alemanes abatidos. ¿No, Silvia? Pues así es, Lyudmila, a mí la verdad es que me cautivó, no conocía su historia y pues es cierto que conocemos, fíjate, han hecho películas, también Simo Haija en su momento, el finlandés, sí. Es bastante conocido. La muerte blanca. Eso es, y lo recuperó Juan Antonio y lo comentó uh-huh. en Antena en su momento al Rosa de los Vientos y tuvo mucha aceptación. Y cuando yo me encontré con Lyudmila, pues me pareció un caso pues extraño, porque ya en la Segunda Guerra Mundial era muy raro que las mujeres participaran en el frente. No crees que tanto, ¿eh? Bueno, de hecho, prácticamente solamente en Europa las cogían como enfermeras y como espías, pero para los participar rusos en el frente... las usaban como claro, pero eran los únicos. Los rusos eran los únicos. Los rusos usaban a todo el mundo. Exactamente. Porque es lo que hace la necesidad. Porque los rusos necesitaban muchísima gente, muchísimas personas. De hecho, murieron... pues. Los rusos sabéis. Limpiaban los campos de mina con los batallones suyos propios. Vamos a ver, un país que tiene 30 millones de muertos en una guerra, usa lo que tenga y esto. Acuérdate de Palafox. No me hables. Y Lyudmila, pues en cuanto entraron los alemanes en Rusia en 1941, pues lo primero que hizo fue intentar pues alistarse al ejército ruso, del ejército rojo. Y le dijeron que vale, que sí, que la cogían de enfermera. Y entonces ella tenía 25 años y dijo que no, que para nada. Que ella lo que quería era un arma y matar alemanes que estaban ocupando su tierra. Y la dijeron que no, que entonces que se fuera. Entonces al día siguiente volvió y ella llevó una documentación. Y es que, aunque ella era estudiante de historia, estudiaba en la universidad, también participaba en un club de tiro y tenía muy buena puntería. Entonces lo que quiso fue demostrar esa puntería. Cuando llevó esa documentación, pues el oficial de turno dijo, bueno, vale, vamos a ver si es cierto, que ya te estás volviendo pesadita, guapa. Y entonces, pues sí, realmente ya demostró, vieron que tenía muchísima puntería y entonces la alistaron a la 25 División. Tenía 25 años, mató a 36 francotiradores alemanes comprobados y a 309 son los enemigos, uno a uno. Está entre los 15 principales francotiradores de la Guerra Mundial, lo cual es un mérito notable, de los cuales menos 2 finlandeses son todos rusos, todos. Bueno, Simo Haija llegó a más de 500. Simo Haija es el número uno, 742. Bueno, son alemanes a los que mató. No, claro. Sí, no, pero que de los grandes francotiradores del mundo, de los 15 primeros, son todos rusos menos 2, Simo Haija y otro más, Aisumo Kola, otro finlandés, y el resto son todos rusos, incluyendo 2 mujeres. Que tiene. El dato es que de esos, como tú apuntabas, de esos 309 que se contabilizaron, 36 eran francotiradores, o sea, no solo eran alemanes, o sea, eran especialistas como ella. ¿Tú? Que era más complicado abatirles. Tú imagínate ser hijo de esta mujer y que tuviese la zapatilla en la mano. Y las tira con efecto, gira en la esquina y va. Pero como los peloteros del béisbol. Tío. Pero eso fueron las bajas oficiales, sí, porque tiene otras oficiales. 200 extraoficiales. Esto se llama siempre bajas confirmadas. Porque ellos, ¿sabéis el mecanismo que decían que tenían? Pues iban apuntando la baja... Y luego tenía que estar otra persona como testigo que confirmara. Es como los duelos aéreos. Eso es. Entonces, esas 200 bajas que están sin confirmar, es que no hubo ninguna persona que pudiera decir que realmente esa baja se causó. Y por eso son 309 oficiales. Sí, por eso, Simo Haija confirmadas tiene 542. Luego hay otros 200 que se presupone que hizo y puede que más. Pero es el contexto de esa guerra. Mejor que Luzmila no te pusiera en su punto de mira o no te cogiera ojeriza. Allí donde ponía el ojo. Pero aún así, no era la única francotiradora que tenía el ejército soviético ucraniano. Estaban hablando de 2.000 francotiradoras, de las cuales al final de la guerra sobrevivieron unas 500. Exactamente, exactamente. Sí, sí. También tiene como mérito Luzmila el que fue la primera, bueno, iba a decir la primera mujer y el primer hombre soviético que recibe un presidente de los Estados Unidos, Roosevelt. Sí, sí, sí, exactamente. Eso que has dicho, fue la primera mujer y el primer hombre, como si hubieras cambiado de sexo. No, digo, que iba a decir la primera mujer, pero realmente es la primera persona rusa. El primer ruso. La ha traicionado. La atleta rusa la ha traicionado. Ha visto las atletas de Alemania Oriental de los 80 con barba. Con barba, y la ha traicionado al subconsciente. Liudmila era una mujer, ¿no, Silvia? Sí, sí, hasta la fecha sí, sí. En 1942 ella sufre heridas de mortero y entonces los rusos pues deciden salvar a su heroína porque habían muerto, como habéis dicho antes, muchas rusas, muchas francotiradoras. ¿Sabéis lo que le regalaron? ¿Regalaron en América? ¿Qué? Un Winchester. Muy apropiado, muy apropiado. Pero de la última generación, ¿eh? Hombre, claro. Y entonces hizo un tour, se fue también a Canadá, estuvo en Estados Unidos y ahí fue recibido por Roosevelt y su mujer y nada, pues hicieron muy buenas migas. Luego cuando volvió a Rusia, pues también la... Era lo mejor. La dieron una condecoración y ya no volvió al frente. Y Stalin se la cepilló. No. Gracias a Dios ella lo tuvo bastante bien. Estuvo de profesora de tiro. Sí. Luego... Estaba por asegurarlo. Cuando se acabó la guerra, ella cogió y terminó su carrera de historia y ejerció de profesora. De hecho, la utilizaron, ¿no? Un poco como reclamo propagandístico. Hombre, también, claro. Igual que Vasily, fueron los dos reclamos propagandísticos de la guerra. Fíjate que Vasily Zaitsev no está entre los 15 primeros. Es increíble, ¿eh? Ya, pero daba el modelo, daba el perfil. Sí, era un tipo muy, muy publicitario. Exactamente. O sea, que al final la encargan un trabajo de disparar a cartones, ¿no? Pero que no se muevan porque tenía una precisión terrorífica esta mujer. Sí, dijeron, pues vamos a ver, ¿quién tenemos? ¿Quién es el mejor ejemplo? Sí. Ella, que ya es una heroína, que ya tiene constatada pues que lo ha hecho genial, entonces pues la pusieron de profesora para que también fuera el modelo para otras posibles francotiradoras. Bueno, de todas maneras, es que las mujeres cuando se ponen a hacer las cosas bien, las hacen muy bien. Yo tengo una compañera de trabajo... A ver, ¿qué vas a decir? A ver, Juan Ignacio. Una no compañera te pierdas. Ten cuidado que te pierdes. No. Tendrás una francotiradora. Hay un policía aquí. No es una francotiradora, pero es una campeona de España de caza con arco, que eso es dificilísimo. ¿En serio? Sí, sí, se llama María Luz Gude y es que, bueno, ella tiene un salón de tiro con arco ahí cerca del Algete y es que, y vamos, Juan Ignacio, caza con arco. Si un día te dice Juan Ignacio, corre, preocúpate. Y no te tienen el ojo de mira, ¿no? No, somos compañeros desde hace 25 años y nunca no hemos hecho nada más que llevarnos bien. ¡Oh! ¡Qué tierno! Le hace ojitos. San Valentín. David, no nos salimos de Rusia. Valentina Tereshkova, primera también en algo, ¿no? Sí, aunque en algunos lugares apuntan que era la primera astronauta. No, en realidad era la primera cosmonauta. Exactamente. Porque astronautas eran los americanos, etcétera. Si dijéramos taconauta, pues, ¿de dónde hablaríamos? ¿Taconauta? Sí. De Taiwán. Sí, claro. De China. No son esos de China. Es que meten en un barril de cerveza y dan vueltas alrededor del mundo. Bueno, pues... ¿Cuál fue el mérito de Valentina? Bueno, pues se convirtió en la primera mujer cosmonauta en la historia y no solo la primera mujer cosmonauta, sino el primer ser humano civil que viajaba al espacio, porque el resto, tanto americanos como soviéticos, eran todo militares. Entonces, ella fue, en principio, ella pasó casi 3 días, creo que fueron 72 horas, exactamente fueron 2 días, 23 horas y 12 minutos, orbitando lo que estuvo en la Voskhod 6. Ella en aquella época tenía 26 años y ella cedió a estas pruebas, fue elegida entre 500, al final quedaron 4 y fue un dato decisivo porque ella, de manera amateur, ella se dedicaba a saltar en paracaídas. Entonces, cuando está la nave Voskhod 6, al entrar en la atmósfera, o sea, tenían preparada la salida, pero no tenían preparado el amerizaje. Entonces ella tuvo que saltar a 6.000 metros de altura y además con las preocupaciones que ella tenía, porque además el viaje que ella tuvo en el Voskhod 6 orbitando alrededor de la Tierra, pues fue muy problemático, sobre todo a nivel de salud, ¿no? O sea, tuvo vómitos, mareos durante esos 3 días que duró el viaje en el espacio, ¿no? Incluso eso le conllevó el que, bueno, ciertos militares de la Fuerza Aérea Rusa, pues le acusaron de incluso de haber estado borracha durante el viaje y de insubordinación. Que lo digo ruso. Sí, sí. Eso son ellos que llevan el vodka, seguro. ¿Cómo son estos soviéticos, eh? Pero fijaros que sí que hay un caso muy curioso, porque dentro de lo que se ha convertido, y esta mujer todavía está viva, hace nada, el año pasado se celebró el 50 aniversario de ese viaje al espacio. Pues durante todo este tiempo, bueno, ella ha sido considerada como una heroína, evidentemente, pero también ha salido una parte no oscura de ella, sino de quienes la mandaban. Es decir, en su momento, ella fue, a diferencia de lo que estamos hablando, muy parecido con lo que ocurría con Juan Padilla, ¿no? Ella fue obligada a casarse con otro cosmonauta, sí. Con otro cosmonauta. Con Nikolayev, ¿no? Sí, exactamente. Lo obligaron, sí. Y, como para negarse, ¿no? Y no solo eso. Sino la Rusia, comunista, es normal. Y no solo eso, sino que además, y eso ha salido a la luz no hace mucho tiempo, hará un par de años, que el que fue el médico de Yuri Gagarin, el que además escribía en el Pravda, un médico bastante famoso allí, él ha asegurado de que con ella se hicieron experimentos, bueno, un experimento que era absolutamente inhumano. Y es ya no el hecho de haberla casado, sino que tal cual ella regresó a la Tierra, obligarla, o sea, la casó con otro cosmonauta para que de esa manera tuvieran un hijo. Obligados a tener un hijo. ¿Por qué? Porque hasta ahora todas las pruebas que se habían hecho con animales que habían estado en el espacio y habían procreado al llegar a la Tierra, todas las descendencias habían salido, bueno, pues con perros que les faltaban una pierna, etcétera, etcétera. Pobrecita, o sea, también la perra Laika, lo mal que lo pasó, sobre todo datos que hemos conocido después de la prehistórica, después de que se haya liberado toda esa información, donde empezamos a ver la otra parte oscura de los cosmonautas, donde no eran tan héroes como se dice, sino, bueno, ellos sí, porque al fin y al cabo iban con las condiciones más precarias, pero lo mal que lo tuvieron que pasar, en el caso de Tereskova que tú estás contando, el de Gagarin también, cómo terminó, el primer hombre que da un paseo espacial, y tantas cosas que, bueno, han empezado a ser. Bueno, Gagarin fue un accidente de piloto de pruebas, sí. Pero... Sí, pero se hablaba de posiblemente... Sí, pero estaba pensando que me hace gracia, porque todas las fotos de Valentina, si oficiales, sale siempre cargada de medallas, que no sé cómo tiene chepa del peso, desde que voy a la Unión Soviética, y algunas son realmente graciosas, como la Orden de la Amistad de los Pueblos, o la Medalla al Trabajador Veterano. Pero también de algún modo la utilizaron como publicidad, ¿eh? A Valentina. Sí, porque, no me digas, Silvia. No, me refiero que al principio habían seleccionado, creo recordar, que sí, otra compañera. Lo ha dicho. Sí, pero sí. La elegida era otra compañera. Y no me acuerdo por qué motivo fue al final ella. Fue ella así, bueno, preseleccionada, puede ser que dices por lo de al final el aterrizaje. Y luego, pues eso, la terminaron utilizando de cobaya. Y prácticamente después de ella. Otra tardaron 18 astronauta años. Rusa no ha salido. Bueno, salió otra posteriormente, pero tardaron 18 por años eso te en digo. Volver a salir. Entonces, el problema es que, como antes estaba mencionando, todos los animales, los cachorros que habían nacido de los animales que habían viajado a la Luna, pues nacieron unos ciegos, otros les faltaban patas y prácticamente todos murieron al poco tiempo de nacer, ¿no? Entonces, el problema estaba... El miedo que ellos tenían sobre Tereshova, ¿no?, como madre, era que los problemas que había tenido, porque además otro de los agravantes ya no solo era del viaje, de ese malestar y los problemas físicos que ella había tenido durante ese viaje al espacio, sino que al regreso... la pérdida de calcio, digamos, la recuperación del calcio en el caso de los astronautas era de 10 a 12 días, mientras en el caso de Tereshova fue casi cerca de un mes. Incluso los médicos apuntaban que, bueno, cuando ya ahora ya tiene más de, han pasado más de 50 años, ¿no? 51 años, pues que todavía ella, a pesar de viajar por todo el mundo y de ser considerada, porque ella también se metió mucho en temas políticos en la Unión Soviética, en la Rusia actual, pues todavía tiene problemas para sufrir hemorragias o en cualquier momento puede tener roturas fáciles de los huesos, ¿no? Es que a consecuencia de ese viaje. Es que los astronautas, en general, uno de los efectos secundarios que tienen que sufrir es ese, que una vez que suben al espacio, están en el espacio, pues hay una alteración. Aún así tiene 72 años ya, ¿eh? Sí, pero muchos de ellos han padecido cáncer por esa alteración que sufren. Eso es la teoría de los famosos esclavos de la luna, que es muy interesante. Oye, Silvio, una pregunta a propósito de esta cosmonauta de la que estamos hablando. Siempre se habla de que los astronautas, después de, pues, incluso los que han llegado a la luna, pero al salir y contemplar el planeta Tierra desde esa lejanía que da el espacio, sufren como una especie de cambio espiritual en su mundo interior. ¿Se sabe si Tereskova también sufrió ese cambio? Yo creo que no, que ella con ese carácter ruso tan cuadriculado, no creo que tuvo ningún cambio, ninguna metamorfosis espiritual. Si hubiese sido otra persona, a lo mejor un poquito más abierta, puede que sí. Esos cambios místicos les pasaban a los astronautas americanos. Los rusos, sí, ahí ya veían de todo. Los rusos pasan de morirse. Si hubiese tomado un poquito de vodka, lo mejor. A ver, Javi, antes de pasar a nuestra siguiente canción, haznos una semblanza, como tú sabes hacerla, de la monja alférez. Bueno, pero eso es un personaje como... Tengo que decir una cosa al final, brutal. Puedes decirla ahora. Y diciéndolo, Carlos, tiene que ser brutal. No, primero, Javi, hace una semblanza de Catalina de Aramso. Es un personaje que yo no conocía y tuve... Pues, por ¿Que tú la conocías? No, que no la conocía, pero tuve la suerte de que cayó un libro en mis manos de Ricard Ibáñez, el autor de Aquelarre. Sí, es verdad. Y fue su primera ópera prima, La monja alférez. Me llamó la atención y yo no conocía el personaje. Cuando me lo leí me quedé fascinado por la mujer esta iba a hacer el hombre, porque verdaderamente era un hombre. O sea, era espectacular. Me quiero vestir con ropaje. No, esto es una maldad. Hay un libro extranjero. Bueno, lo dejamos en extranjero, que alguien lo busque. Que cite una cosa, pero con el pasado. O sea, es un típico libro universitario que no está hablando de nada especial. Y dice que cuando la hacen prisionera en un combate naval en Chile, dice, bueno, entre la tripulación. En Punta Raya. Claro, entre la tripulación española había una mujer. Una mujer disfrazada de hombre. Dice, ¿cómo sería que los holandeses llevan 8 meses en el mar y no la tocaron? De todos modos, es curioso, porque estas bromas que estamos haciendo nosotros ahora aquí ya se hacían en el siglo XIX. No me digas. Sí. Pero seguramente no te hubieses atrevido a hacerla, porque... Se la hicieron ya. Porque se sabe que agredió a alguna persona por algún comentario de este tipo, quedando bastante mal parado. En Italia, no negamos que dura era, ¿eh? No, en Italia 4 damas de la corte se lo dijeron, le gastaron una broma y tiró enseguida de ropera y se retiraron. Tenía un pronto. Por cierto, ahora que hablas de ropera, sabéis, no lo sabéis, eso lo voy a dar yo el dato, que Sofonisba no solo pintaba, además era una extraordinaria. No, eso era normal en la esgrimista. No era normal en los niveles altos de la Europa del siglo XVI y XVII. Una chica de buena familia, educada, noble, no era nada raro que supiera de esgrima y de combate de cierto nivel y montar a caballo. Era habitual, muy buena, por cierto. Era habitual. Ella escribe en 1625 sus memorias, que se publica, por supuesto, póstumamente, pero donde cuenta cantidad de historias, ¿no? Entre ellos dos viajes a América, en fin, que tenía ese repente que podía matar a cualquiera en el momento que alguien cuestionara su condición sexual, y era muy fácil cuestionarla. Era de acero fácil, porque además lo sorprendente es que empieza desde los 4 años en el convento, la ingresan, y desde los 4 años en el mismo convento empieza a aprender esgrima, porque viene de familia noble de San Sebastián, que se escapa de allí. Y se escapa, y por unos avatares llega hasta la corte en Valladolid, sirve de paje en la corte de Felipe III. Es que esto que está diciendo Javier, que ahora lo vemos como una barbaridad, lo de ingresar a niñas, como desde tal. Los 4 años. En los conventos estaba completamente aceptado en el siglo XVI. A ver, Miguel, en algunos casos era una liberación, y no es una broma, ¿eh? No, claro, familias humildes que tenían otra boca más a la que alimentar, ingresándoles en un convento se libraban de ella. O familias nobles que no querían, ellas mismas que les casaran con que no querían. No, y es que las nobles además tenían que dar una dote para que entraran esas niñas. Exactamente. Curiosamente, eso lo que provocó, por lo menos en España, no sé en otros países, es que surgió surgiese una figura que eran los asaltadores de conventos, que eran hombres que sabían que había muchas mujeres a la fuerza encerradas en esos conventos y se dedicaban a ir a rescatarlas. Yo creo que esta chica no la entraban a la fuerza. Ahora se llama así. Sexual. Se llama de todas así. Maneras, no, en serio. Y ella oponía resistencia. Pero, no, había de todo, pero Jesús ya de todo. Cualquier excusa es buena. Fíjate, Silvia, por lo menos Jesús y David y Jesús seguro que estuvieron conmigo en un convento en Toledo. Pero bueno, qué bien nos sentaba la Victoria. Que fuisteis a rescatar también. Bueno, luego os cuento una cosa fuera de entero. Espera, a ver, ¿qué va a decir Carlos? Que me tiene sorprendido. Cuando estábamos viendo la famosa momia de ¿cómo se llama el niño este pelirrojo del siglo XIV? Hombre, Sanchito. De Sanchito. Y al ver el convento es que ahora mismo solo quedan 12 monjas, nada más. Todas muy mayores ya. Y dominicas. Bueno, dominicas. Sí. El convento no es un palacio, que lo es. Es espectacular. O sea, lleno de obras de arte, cargado de cuadros, de todo lo que te puedas imaginar. Es como andar por el Museo del Prado. Entonces, claro, eran generaciones y generaciones de familias nobles que, como decía una de las superiores del pequeño conventito, es decir, muchas veces es que refugiarse allí era refugiarse del mundo, de lo que había afuera. Es decir, ahí vivías bien, tenías tu comida, vivías, tenías arte, es decir, tenías un cierto nivel de reposo y tranquilidad. Para mucha gente era una liberación esconderse allí. Era un mundo muy duro. Y confesor para los ratos de ardor. O bueno, confesor o como dice Miguel, de asaltar a conventos. Sí, de hecho, fijaos, mira, una de las mujeres que a lo mejor sale hoy a colación es Sor María Jesús de Ágreda, una de las mujeres más influyentes del siglo XVII. Pues en Ágreda, en ese convento soriano, una de las rejas todavía conservan, de las ventanas del convento, conservan unos pinchos del tamaño de un brazo. Y son precisamente para que los hombres no llegasen, por mucho que estirasen el brazo, a tocar lo que había en el interior de la reja. Claro. Y estaban, o sea, pensando por eso. Exactamente. Ay, picarones. Vamos a Celtas Cortos y una canción emblemática para Cebrián, para Silvia, para La Rosa de los Vientos, para todos nosotros. Cortos, 20 de abril, Silvia, qué recuerdos. ¿Por qué esta canción tiene esas reminiscencias tan mágicas? Pues mira, tiene muchísimos motivos. Uno de ellos, la fecha, 20 de abril del 90, que está muy, muy unida a Juan Antonio, porque fue sus inicios en radio, pues radio importante ya, en cadena, y bueno, pues esa fecha va unida a él. Y por otro lado, porque es una canción que tiene una conexión entre él y yo muy importante y suele sonar, sin pretenderlo, porque suele ser en radio, en cualquier dial, y suena en momentos muy importantes y característicos y que yo le he dado más importancia desde que no está él. Porque yo uno esta canción en momentos y en situaciones donde a mí me ayudan muchísimo. Entonces es una canción simbólica. Casi, casi una canción talismán, sí. ¿Verdad? Que se cuenta mucho en el libro de Fuerza y Honor. Y me lo has dicho más de una vez, siempre que suena, no solo te trae recuerdos, sino que es algún momento importante de tu vida. Sí. Por eso suena hoy. Exactamente. ¿Querías añadir algo de Catalina de Erauso? Sí, pues nada, Catalina, antes hacíais el guiño que si era mujer, que si era hombre. Yo creo que hay que hablar claramente, ella se sentía un hombre. Ella se sentía un hombre. No, y, me digas, Silvia. Y como así lo manifestó en todo momento, no lo ocultó. Ella además era un hombre pendenciero, era pues eso, de estos problemáticos, que buscaba pelea, que le gustaba jugar, que pues no era un hombre muy recomendable, la verdad. ¿Eh? Y pues también tenía sus amoríos y tuvo sus duelos y sus problemas. Silvia, tampoco Caravaggio era recomendable, era un buen pintor, no tiene que ver con la otra. Ya, bueno, pero ya Catalina, que... Catalina de Erauso era el capitán Alonso Contreras, en versión femenina. Claro. Sí, sí. Era, para que os hagáis una idea, solo he puesto unos cuantos puntitos. El capitán Contreras era más guapo. Sí, bastante más. Sí, bastante más. Hay un retrato de ella. Para que os hagáis una idea de la vida de esta mujer. Y el retrato no queda muy bien y está mejorado. Sí, está reconocido por su biografía y por la gente que le conoció. Después de entrar en la capital en Valladolid y servir de paje de Felipe III, ya tiene su primer duelo, tiene que salir huyendo, se mete de grumete en la flota que va a las Indias, allí la asaltan los piratas, rechazan el ataque. Naufragan, ella y el comandante Íñiguez son los únicos que sobreviven de todo el naufragio. Llega a Indias, se mete de traficante en América. Después se va a... ¿Por qué tiene tendencia en América todo el mundo a traficar con algo? No sé. Después, por otro duelo también, que es una cosa curiosa que me explicó el Maestro Bonprechi. Parece ser que esta mujer era excelente con la espada porque utiliza para humillar a las víctimas el beso español. Un tajo descendente. Donde le cortaba y le dejaba tuerto. De abajo arriba y era muy rápido. No, era el beso español el que era entre los dientes, claro. ¿No? Entonces le marcaba y los humillaba, porque dejabas al tío inoperativo. Entonces la mujer esta deja un hombre importante también tuerto, tiene que volver a huir, se alista en Chile, termina en Chile la batalla de Valdivia siendo alférez, reconocido por el rey, y de ahí vuelve a matar al auditor general del rey en otro duelo. Mata a su hermano, que también está de secretario del rey en las Indias, que ya no sabe que es su hermano. Ah, esa historia es súper dramática. Es curioso, sí. Cuando se entera. Ahí es cuando reacciona. Sí. Y de ahí ya tiene que volver a huir y es la primera mujer española que cruza los Andes andando para pasar de Chile a Argentina. De todas formas, era muy lista, porque cuando ya lo veía todo muy complicado, se refugiaba en Sagrado y entonces decía, aquí ya no me pillan. Y como curiosidad, fue reconocida por el Papa Urbano para vestir como un hombre. Exacto. La recibieron en una audiencia y Felipe IV la nombró alférez oficial. Ella muere en México, pero ¿se sabe cómo muere? De vieja ya, de enfermedad. Porque decía que si había tenido un atentado, se había muerto ahogada. No, parece ser que muere, además está enterrada allí y parece ser que ya muere pues debido a los excesos del alcohol. Estás hablando de una mujer del siglo XVII que conoce más mundo que el 90% de los aventureros actuales. Es que tú fíjate. De todas maneras, es típico y además es una singularidad, indudablemente, pero estas mujeres hombrunas y tal, capaces de comerse a un tío por las patas, es una tradición. No, se comía mujeres, porque está reconocido que tenía relaciones. Quiero decir que... Hay varios textos que dicen que tiene relaciones con mujeres en estas cuestiones gastronómicas. No, pero quiero decir que es una tradición antigua. Si nos vamos, por ejemplo, a las serranillas del Marqués de Santillana, tenemos a la moza fermosa No envía la frontera, que es que casi se lo merienda la bandolera de la Vera, de la que hablaba Calderón de la Vera, por ejemplo. ¿Qué cosas sabes de tu juventud, tío? A ver, Silvia, con un poco de cordura. No, si es que ya aquí están perdidos. Se nos va por los cerros de Úbeda. No todas las mujeres son recomendables, o por lo menos no tienen una historia digna de alabar. Y hubo un caso que nos vas a recordar ahora, el de Somalimán, donde sí empezó pues con todos esos parabienes, una mujer camboyana que había sufrido mucho y que de alguna forma pues reivindicó, ¿no?, esas mujeres en situación precaria, como así se llamaba la ONG que ella creó, además incluso fue premio príncipe de Asturias de cooperación. Pero luego Somalimán al final parece que no era todo trigo lo que ella anunciaba. Pues la verdad es que es muy triste comentar este caso. Somalimán, pues ella es cierto que sufrió violaciones, que estuvo en burdeles, que sufrió vejaciones y gracias a un cooperante francés pues consigue huir de allí y con muy buenas intenciones crea una asociación, una organización humanitaria pues para salvar a esas niñas, rescatarlas Y gracias a esa asociación, pues consigue una serie de subvenciones para ayudar a esas niñas. Supuestamente, pues con ese dinero, pues se crean sitios donde se puedan refugiar, las dan también educación. Y crean una serie, pues, de asesores por si tienen problemas psicológicos. O sea, todo muy, muy bien organizado y realmente, pues, el objetivo era encomiable. El problema de eso, Marimán, bueno, pues es cierto que junto a otras seis personas, otras cinco personas, consiguió ese premio de Asturias de cooperación internacional, sí, en 1998. Con Rigoberta Menchú, ¿no? Con Edma Bonino, en fin, hubo, sí, varias con mujeres. Personas, pues, sí, muy destacables. Y ella, el fallo que ha tenido es que por querer ganar más dinero, por tener más subvenciones, se ha inventado testimonios. Entonces, ha hecho que niñas que realmente no habían sufrido abusos contaran llorando que sí los habían sufrido. Luego también contó una mentira, dijo que su propia hija, una hija adoptada que tiene, había sido violada, había sido secuestrada. Luego se supo, gracias a su marido, que la niña, por lo visto, lo que hizo fue, bueno, la niña, la jovencita, fue ir con un noviete, una escapada. Y luego, en un discurso que dio ante la ONU, ni corta ni perezosa, pues explicó que había habido un asalto, que habían matado a 8 niñas y que los policías eran quienes las habían matado. Y también era mentira. Todo esto gracias a dos periodistas ha salido a la luz. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que toda la labor, que yo no digo que haya sido importante, lo que pasa que ha engordado las cifras. Ella decía que había rescatado ya a 7.000 niñas. Eso realmente, no sé en cifras reales, ¿qué será? De todas maneras, antes estabas comentando que hay un cooperante francés que, bueno, era Pierre Legros. Eso es. Con el que ella se casa. Él la firma a posteriormente, bueno, cuando estos dos periodistas, que eran del Cambodia Daily, pues escarban y sacan toda esta información, cuando consiguen hablar no solo con él, sino consiguen hablar con toda la gente del pueblo de Camboya donde ella se había criado, ya no solo eran todas las mentiras que ella dijo a posteriori, sino, por ejemplo, él mismo, Pierre Legros, su ex marido, aseguraba que cuando él la conoce, ella estaba ejerciendo la prostitución en un sitio, sí, pero por voluntad propia. Y terminaron enamorándose. Luego, por otra parte, también, bueno, también ella comentaba que no había tenido la oportunidad de estudiar. Estos dos periodistas estuvieron hablando con los profesores, con compañeras, alumnas que eran de esa misma pequeña ciudad, y evidentemente ella había terminado unos estudios. O sea, no dudamos en el que, por supuesto, dada su pasado, y sobre todo hay que tener en cuenta, pues, que estamos hablando de mediados del siglo XX, el que Camboya, la situación de Camboya era muy particular, ¿no? Y muy dantesca, pero que evidentemente lo había pasado mal, pero que luego gran parte de su vida, antes de crear esa asociación, la Acción por las Mujeres en Situación Precaria, y por supuesto de ganar el premio Asturias y de hablar en la ONU y tal, o sea, ya no solo es los datos que ella se inventaba después de, sino que también parte de su vida pasara también era mentira. Fíjate, aunque se lo inventó y es verdad que es un fraude, cualquier persona que ha vivido la Camboya de los quemes rojos y ha sobrevivido, me parece hasta normal que mienta o engañe. Sí. O sea, un lugar donde te mataban por tener gafas como las de Juan Ignacio. Sí. Simplemente por eso. Eso es normal. Sí, el hecho este tipo, antes habéis nombrado a Rigoberta Menchú. Creo que también este tipo de desprestigio también le ha tocado a Rigoberta Menchú. Por supuesto, es que cuando ha citado lo íbamos a comentar, pero no viene hoy al caso, pero es que es general. Es general, claro. Pero también hay que tener en cuenta, fíjate, yo defendiendo estas cosas, defendiendo un fraude, pero es que es verdad, es que hay que también tener en cuenta, y Jesús conoce, bueno, y muchos estáis aquí, porras, casi todos, habéis viajado por el mundo, tú ves lo que hay, entonces ves cómo estás, y te dan la oportunidad y para salir de eso, vamos a ver, es que hasta les entiendo, joder. O sea, es la diferencia entre picaresca y fraude. No es lo mismo que te estafe un banquero, en serio, europeo, a que lo haga una pobre señora que vive en la Camboya de los quemes rojos. Es que me da igual casi, fíjate. Claro, ya se supone que solamente está utilizando casi una tercera parte de lo que la estaban dando. Ya y el resto, más o menos, lo ahí utilizaba está. Para pagar es a los cooperantes. Verdad. Exacto. Y es por que otro no, lado, que no, pues no. Para hacer otro tipo de actividades. No soy nada duro eso. Lo que sí hay que subrayar es que lo terrible es que en Camboya, o sea, con el tema de los niños y las niñas, es tremendo. Porque tienen unas tradiciones de estas, pues de tirarte de los pelos. Resulta que si tú desvirgas a un niño o una niña, según ellos es como que tienes poderes especiales. Esos poderes especiales son, pues, desde que se te aclara la piel, hasta que te prolonga la vida, hasta que te cura el SIDA. Ya. De tal manera que la gente que tiene mucha pasta se dedica a pagar a las niñas, a los padres, para que les den las niñas. ¿Quién ha fomentado eso? Las clases altas. Es como en la India, con el programa de castas, que es decir, si te portas bien y yo te esclavizo toda la vida, te reencarnarás en algo superior. Pero eso es algo parecido a lo que ocurre con los albinos en África, a lo que ocurre con el cuerno de rinoceronte en la India. Sí, pero aquí hay una diferencia entre el negro y los albinos. No tienen ninguna ventaja maltratando, simplemente los maltratan por maldad. Aquí hay una ventaja, es que yo convenzo al pueblo plano, hacia las clases bajas, de que si me tiro a sus vírgenes, a sus niñas, las voy a mejorar porque no sé. Es que a es ver, una barbaridad. Pero a ver, también lo es en el caso de los albinos, los en albinos África, es que una, está comentando Jesús. Es una crueldad innecesaria absurda. Es que es, vamos, es increíble, o sea, es que no hay ni ventaja. Les hacen mil torturas, estando vivos, les arrancan la piel, se los comen estando vivos todavía, en rituales. O sea, es algo dantesco. Bueno, y además hace poco salió, vino una España que le sacaron. Lo sacaron vivo, consiguieron sacarle vivo. Pero Silvia, si pusiéramos en una balanza los pros y los contras de Somaliland, a pesar de que se le ha pillado en estos renuncios, en estos fraudes, ¿ha sido más bien o más mal el que ha hecho? No, no, y a mí me parece fantástico. Todo lo que puedas hacer por rescatar a unos niños de una vida terrible, aunque no estés invirtiendo todo el dinero que te dan, a mí me parece genial. Ha hecho más que el 90% de las ONG del mundo. Claro, es cierto que es denunciable para que también, en un momento dado, pues ahora, a partir de este momento, que ya se sabe la verdad, me imagino que también recibirá menos dinero, pero el que reciba intentará llevar unas cuentas más claras para que no se le acuse de eso. Esto me recordaba un poco a la contraparte de Somaliland, que es What is Diri, esa top model somalí, que además es conocida por una película, La flor del desierto, donde también esta mujer lo pasó muy mal en sus inicios, también fue violada y ha luchado contra la mutilación, la ablación de los genitales femeninos. Y ahí está, ¿no?, con su fundación. Yo creo que esto sería un poco como esa contraparte de una mujer noble que, a pesar de estar en un ambiente como esos de los top model, pues muy tendente, ¿no?, a caer en las veleidades, ahí está defendiendo. No importa, Jesús, hay un montón de gente que dice que eso es una costumbre de lo más natural, que no pasa nada. Bueno, que no es muy progresista. Hace nada sacaron el dato. La ablación. Sí, exacto. Más que respeta las tradiciones. Incluyendo Naciones Unidas, una famosa presidenta que hay que ser, perdona, HP, para decir eso. Bueno, sacaron el dato que Egipto es el país donde se está practicando más la ablación cuando está prohibido hace años, ¿eh? Pero vamos a ver, prohibido está en todas partes. O sea, no hay ningún lugar que no prohíba eso. El problema es que es muy típico del mundo semi-occidentalizado. Es decir, tú lo prohíbes, por eso te garantiza ayudas, te garantiza una buena imagen en el mundo occidental y luego haces lo que te da la gana. Lo sabe todo el mundo. Marcos, que tenemos ahí un poco abandonado y estás muy callado. Estoy aquí pintando, tranquilos. Hemos hablado de violaciones, por desgracia, en el caso de Somaliland. ¿Tiene eso con la pintura? De What is Diri. Pues tiene que ver. Mucho, mucho. Tiene que ver. Y tiene que ver con un cuadro que nos trae de Artemisa Gentileschi, que es casi como una reivindicación a lo que esta mujer tuvo que sufrir. Y esa reivindicación está en un cuadro, Judith decapitando a Holofernes. Bueno, ese cuadro lo podéis ver en nuestra página web. Es tremendo, es fascinante. Incluso ella viene pues un poco de la escuela de Caravaggio, pero es más caravallesco que el propio Caravaggio, porque es tremendo. Carlos. La luz es el Caravaggio, sí, en serio, mira el cuadro. Cuéntanos la historia de ese cuadro. Sí, bueno, pues la historia de este cuadro yo diría que es una venganza, porque esta persona sufre una situación traumática. Y es sencillamente, bueno, pues que su padre y su maestro, Orazio Gentileschi, se encarga de la formación de su hija, que tenía varios hermanos, y ella es la que más destaca en el tema de la pintura y el dibujo. Bueno, pues resulta que, bueno, para extender un poco más en su formación, le cede la formación más extensa a un tal Agostino Tassi, que era un pintor que trabajaba con él, y le da, bueno, pues la extensión de su docencia, de su forma de pintar, ¿no? Entonces, bueno, este que era un pájaro también de cuidado, pues resulta, bueno, le robaba al padre, cometía adulterio, en fin, bueno, era de aquí te espero, ¿no? Resulta que un día, pues, esta persona, llamada Agostino Tassi, viola a la pintora. Y, claro, bueno, yo vamos, más tarde... Como Rodrigo viendo la cava, ¿no? Sí, sí, posteriormente... La entra... Claro, decir... La entró bien. Hombre. Sí, sí, sí. Don Rodrigo era rey, tío. Sí, lo podía hacer, ¿no? Y era visigodo, joder, estaba acostumbrado a apuñalar a sus parientes, pues ves a hacer eso. Entonces, claro, esto lógicamente llega a oídos del padre, que produce una denuncia, lo denuncia, y entonces hace una serie de declaraciones. Ella se somete a un humillante examen ginecológico, ¿no?, que dice aquí. Incluso hace unas declaraciones que, bueno, he estado tentado de traer aquí las declaraciones porque todavía se conservan del juicio, ¿no? Son tremendas, ¿eh? Son tremendas lo que dice del pavo este. Entonces, bueno, pues resulta que Artemisia se somete a una especie de proceso casi inquisitorial, porque veréis en qué consistía. Ella declaraba lo que le hizo este buen señor. Y luego, para saber si eso era verdad o mentira, el tribunal, ¿qué le hacía? Pues le sometía a una tortura, que era con un... Se lo estoy enseñando ahora a Jesús y a Silvia. Era un artilugio, que era como una especie de tornillo, que iba apretando los dedos. Entonces, el proceso era seguramente decir, vale, a ver si me dices lo mismo que estás diciendo con la presión de este instrumento. Bueno, pues ahí se liaban a apretar justamente la mano derecha en los dedos que la pintora utilizaba para pintar, ¿no? ¿Y no le hizo lo mismo en las partes blandas del señor? Bueno, pues sí. Parece que en esa declaración que no he traído, ella misma se encargó de hacerle algo parecido. Ah, muy bien, muy bien. Por lo indignada que está. Está repelús, ver esa imagen. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Logran procesar a esta persona, lo destierran, tiene un año de prisión, y más tarde, pues, hace un cuadro que es un episodio del Antiguo Testamento, pues muy frecuentemente representado, que es Judith decapitando a Holofernes, como ha dicho Jesús, ¿no? Entonces es ni más ni menos que todo este cuadro respira, vamos, venganza, pero por todos los poros, ¿no? Porque aparece Judith decapitando a este general, describe pues en un pasaje del Antiguo Testamento, en la que se introduce en la tienda de este soldado, y una vez pues terminada la cena, etcétera, etcétera, pues estando más o menos borracho, pues le decapita. Entonces ahí lo podéis, hemos puesto la descripción del cuadro ya para no extendernos mucho, en la que se ve cómo magistralmente Artemisia compone las formas, y una vez más el centro de la composición está en su mano como decapita a este hombre. Mira, pero hay que ver qué cara tiene de sufrimiento, Judith, ¿no? Sí, sí, de sufrimiento, bueno, que todo lo contrario. De satisfacción. De satisfacción. Es cara de tensión, ¿verdad? De tensión, hacerlo bien. Es decir, ahora no, te vas este cuadro no está bien nombrado. Este cuadro simplemente tendrían que haberlo llamado A de Güello, porque es el auténtico. O sea, A de Güello. Bueno, hay un detalle que he visto yo y de tocar los... la música del Álamo, ¿no? Que era la de Güello. Hay un detalle que dicen los investigadores, es que Artemisia, pues, conocía por esa época a Galileo y hacía unos estudios de balística y de trayectorias de proyectiles, que esto lo sabrás tú, Carlos. Sí. Entonces, justamente, hay un detalle que es cómo salpica las salpicaduras de la sangre están calculadas en una parábola en función de la presión de la sangre. Si a alguien le cortaran, y eso cualquiera que haya hecho, es decir, decapitación. No, una matanza de cerdos, sabe perfectamente, es una cosa que actualmente es una barbaridad, pero sabe perfectamente si clava la presión de la sangre sobre la yugular, hace que genere una especie de explosión. Entonces, él calcula la trayectoria de la sangre y sale el cuello Fernes en función de las parábolas que proyectaría balísticamente al dispararse la presión sanguínea. Y es algo impresionante, pues como un chorro que sale el cuello en el cuadro, que salpica el brazo, y ella está como sujetándole, al mismo tiempo que con una espada le corta la cabeza. Es una cosa impresionante. No, ¿verdad? Se dice que Galileo pues le ayudó a hacer esas parábolas, con lo cual, bueno, puede ser, no puede ser. La conclusión, pues también hay que tener tiempo en el Renacimiento para dedicarte a que la sangre caiga en parábola, tiene como tiene que ser. Ojo, de todos modos, no es extraño, quiero decir. A día de hoy no es muy difícil, salvo que seas un psicópata o un sicario o alguien así, ver cómo le cortan el cuello a alguien. Pero en el Renacimiento y en el Barroco era espectáculo público. Miguel, espero que no fuera tan común. No, claro que lo era. Yo, mientras no lo recreéis ahora, me vale. No, es verdad que era un espectáculo público. Totalmente. Marcos, vamos de pintora a pintora. Una pintora poco conocida como es Artemisia, pero que yo creo que la hemos reivindicado con este cuadro, además la cara de placer que pone mientras está decapitando a Holofernes, yo creo que es digno de ver, sabiendo ya lo que sabemos de esta historia. Pero nos vamos a Frida Kahlo, que es mucho más conocida, esta gran pintora mexicana del siglo XX, con la cual tienes una cierta vinculación, o por lo menos te ha ocurrido alguna anécdota. Sí, bueno, con Frida Kahlo, aparte de que todos tenemos en la cabeza la película de Salma Hayek, que, bueno, sabéis que estuvo casada con Diego de Rivera, que era un monstruo, porque estar casado con Diego Rivera era como estar casado con Picasso. Hay una pregunta, Marcos. ¿Alguien ha tenido que preguntarse alguna vez? Bueno, estoy seguro que Frida Kahlo tiene miles de explicaciones. ¿Por qué siempre se dejó una sola ceja? Bueno, porque quería. Porque ella se sentía bella, sí. Claro. Ella jugaba con eso y en algunos cuadros se pintaba como una especie de cuervo alado y unía todo eso y se lo incluso hasta se lo maquillaba y se pintaba con... Como hacen en Tayikistán, que se pinta una sola ceja. No, ella era como muy tradicional, reivindicaba mucho la tradición mexicana y una de las cosas que hacía era, pues eso, no arreglarse mucho, su ropa, cara, era como muy indígena. Ella reivindicaba ser nativa. Sí, exacto. No lo era ni de casualidad. Bueno, lo que hemos comentado antes... Pero en el alma sí. Que tú decías, Silvia, por el tema del aguante de la mujer. A mí me deja pasmado. Una persona que, a raíz de ese accidente que tuvo con el autobús, que se rompe la columna vertebral, tuvo 32 operaciones quirúrgicas. Esta persona lo que hace es que una vez que está postrada y está pintando allí... La vinculación que yo le decía a Jesús, que, bueno, aquí no sé si Ignacio la sabe, yo tuve un accidente y me di unos cuantos revolcones con un coche, que es verdad que se ve toda la vida, así se ve en cámara lenta cuando vas dando vueltas, salí despedido y claro, de repente ahí en calor, en verano, el asfalto totalmente ardiendo y yo tuve que pasar varios meses sin almohada, con la cabeza para arriba, y con un corsé, bebiendo sopas con pajita y pintando boca arriba. Quiero decir que esta persona hizo su primera exposición estando postrada allí y que pasaba horas y horas y horas ahí pinta que te pinta. Y entonces ahí también vamos a poder ver un cuadro que pintó ella para describir esta situación, que es ella con un corsé y una columna dórica griega, que lo habrás visto tú, partida en varias partes, y luego ella está toda totalmente asateada de clavos. Y yo puedo decir que lo que es esta afección, este accidente, el que te rompas por varios sitios, lo que te hace es que te da dolores por todas las terminaciones nerviosas, ¿no? Y dije, y bueno, esto es increíble cómo esta mujer pudo pintar todo esto y decía, bueno, pues que todo este tipo de cuadros ella era un reflejo de su propia vida. Pero era una tipa tan inteligente y tan culta y tan avanzada en su época, que era muy, es que es un Frida Kahlo muy, muy notable. Entonces, con esto termino, yo llevaba toda esta historia tan en la cabeza que un día llegó a mi información un concurso que se llamaba Concurso de Pintura Frida Kahlo y me presenté y gané el primer premio. Pues enhorabuena. Sería buena suerte. Enhorabuena. De todas formas, Frida Kahlo sufrió mucho con Diego Rivera porque él pues era muy mujeriego, la estaba poniendo los cuernos constantemente y ella, pues lo que tú dices, que consiguiera un poco a través de la pintura, yo creo que fue con lo que... Era su medicina. Dice, yo tuve dos accidentes, el del autobús y Diego Rivera. Claro, claro, claro, claro. Hay mucha gente que a través de la pintura consigue sanarse, sentirse mejor, y otra muchísima gente que también en momentos y circunstancias de accidentes, la radio es lo que le acoge, eso, y lo que es. Le hace sentirse importante. Sí, ella comentó más de una vez que su pintura llevaba mensajes de dolor y yo creo que queda muy bien reflejado en toda su gran obra y es uno de los referentes no solo de la pintura mexicana, sino de la pintura universal. Let's go, girls. Come on. Well, I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Oh, qué ritmo de Shania Twain, esta canción que yo creo que ha inspirado a muchísima gente. Y esa, una mujer también de bandera, se podría decir, ¿no? Con su música pues ha traspasado fronteras. Sí, Shania Twain yo la he elegido porque a mí me pone las pilas. Cuando estoy así un poco de bajón, enseguida la escucho y vamos, rápidamente me pongo enérgica, me estimulo y digo, venga, ¿qué toca ahora? Bueno, enérgicos estamos todos, sobre todo Carlos Canales, que ha tenido que hacer una urgencia rápidamente. Una paradita. Y mientras regresa Carlos Canales, otra de esas mujeres que yo sé que a ti te ha marcado y que tiene una faceta bastante desconocida, yo creo que por la mayoría de la gente, que es Hedy Lamarr, muy conocida como actriz, de hecho se la consideró como la mujer más bella del cine, lo cual es discutible porque ha habido muchísimas actrices hermosas, pero también fue ingeniera y fue inventora. Sí, es una mujer que además, con toda la belleza que tenía y que sedujo a muchísimos hombres, tanto fuera como dentro de la pantalla, pues ella no quería que se la reconociera por ser una mujer guapa, lo típico de mujer objeto. Ella quería que se la valorara por su inteligencia. Dicen todas lo mismo. Sí, hombre, la verdad es que Hedy Lamarr lo tenía todo, porque era guapa, tenía sí. Tipazo y encima era un cerebrito. Protagonizó el primer desnudo en una película oficial, en Éxtasis. Sí, sí, pero aparte del primer desnudo, que supuestamente... Pues, oficial, digo, porque que, ya antes sí, había que películas... Tiene su anécdota, sí, tiene su anécdota con el director. Porque el director dijo que nada, no te preocupes, te voy a tomar desde la montaña, lo lejos... Sí, pero sí, claro, ella estaba ahí... Todos dicen lo mismo. Interpretando, concentrada, y el otro, venga a tomar primeros planos. Sí, sí, con un teleobjetivo. Sí, sí. Claro, entonces se paró ahí bien en el pechamen y, sí, sí. Y luego pues hizo algo que no se había hecho, o yo creo que no se había hecho hasta la fecha, y es que grabó el primer orgasmo cinematográfico. Es verdad. Sí, sí, ¿y sí. Sabéis cómo lo consiguió? Sí. No, pero dilo. Eso que tú lo has hecho. No, por cuestión de documentación. David sabe mucho. Bueno, pues cogió también un super... Son trucos de cine, ¿eh? Sí, trucos. Un super primer plano de ella en la cara y por lo visto, según dicen, fue con un pinchacito en el culete y la otra hizo... Y ya... Con un alfiler, sí, sí. ¿Y ya está? ¿Cómo que ya está? Ya sabes, menos de 5 minutos. De todas formas, Jesús, tú antes has dicho que ha sido muy, muy bueno, muy suave, cuando has dicho que era la mujer más bella del cine. Dice. Bueno, la frase que se le acuñó, bueno, sí. Que dicen que era el animal más deseado de Hollywood. Sí, sí, exactamente. Eso lo decían los salidos. Pero, eso es cuestión de gusto. A mí me gustaba Claudia Cardinale. Marlene Dietrich, que era amiga suya al final, sí. También estaba dentro de esa categoría de las más deseadas, o Brigitte Bardot, o sea, pues digo que hay mucha gente, y estamos hablando de los años 60 para atrás, ya no te digo de las modernitas. No, ella lo que hizo fue, sobre todo, después de esta película, sus padres eran de origen judío, entonces no sabían dónde meterse, porque decían, Dios mío, qué vergüenza, la primera película es importante que hace mi hija, y encima desnudo, la ha visto todo el mundo porque ella era austriaca. Y un magnate que también vio la peli... Bueno, que era su marido. No. Antes, en ese momento no. Antes no. En ese momento no. Entonces lo que hizo fue, que claro, se enamoró de ella. Dijo, esta va a ser para mí. Se fue a ver a los padres, les pidió permiso y claro, los padres vieron que era una forma de que, de alguna forma, la posición social de la hija saliera de ser casi, pues eso, una guarrilla, ¿no? Y, uy, lo que ha dicho. ¡Madre mía! En esos momentos se la consideraba bueno. Así. Al casarse con este magnate que tenía mucha pasta, pues ella ya pues entró en una posición y era una persona pues respetable. Pero este señor resultó ser un indeseable porque la tenía prácticamente encerrada todo el día en casa. No la dejaba salir si no estaba acompañada. No la dejaba que saliera con una ropa que, vamos, la llevaba tapada totalmente hasta el cuello. Y estaba vigilada constantemente, tanto dentro como fuera. Al final, ¿qué fue lo que hizo ella para salir de esa situación? Pues la verdad es que era un poco casquivana. Ella sedujo a la criada que tenía. Claro, no había macho varón por ahí. Y consiguió, gracias a ella, salir de allí, se disfrazó, metió todas las joyas que pudo en la única ropa que llevaba, se cogió una embarcación primero a París, luego a Londres, Y en Londres pues se enteró que había un transatlántico que salía hacia América. ¿Eh? Y en el transatlántico, ¿con quién se encontró? Con el gran productor, ¿no? Eso es, con Louis B. Mayer. Y entonces dijo, esta es la mía. Fue y efectivamente, a por él, fue la suya. Fue a por él, también pues estuvo ahí un poco hasta que le sedujo. Y cuando terminó el viaje, pues tenía ya 7 años de contratos firmados en el mundo, en la meca del cine. Y ahí es cuando cambia de nombre, ¿no? Y se empieza a llamar Hedy Lamarr. Eso es, porque ella se llamaba Hedwig. Ah. Y entonces ahí ya empezó a llamarse Hedy Lamarr. Después pues empezó a hacer varias películas. La más conocida, para que le pongáis cara, fue la de Sansón y Dalila. Sí, ya hablamos de Holofernes también. Siempre hay algún macho por ahí que acaba mal. Eso es. ¿Algún Ramón y Cajal culturista? Rechazó, por lo visto, la película de Casablanca. Hubiese sido, en vez de Ingrid Bergman, hubiese sido ella la partner de Humphrey Bogart. Pues casi mejor. Y se quedó con las ganas de protagonizar Lo que el viento se llevó. ¿Pero qué es lo que inventó? Porque esa parte más o menos es conocida, pero la otra parte, desconocida, es como gran inventora, y además inventora dentro de esa Guerra Fría, porque su invento, que además es curioso, ¿no? Ese espectro ensanchado tuvo que ver mucho con la crisis de los misiles, por ejemplo, en Cuba. ¿Qué tipo de inventora es? Bueno, ella con 16 años, cuando todavía no se había metido en el mundo del cine, ya estaba estudiando ingeniería, porque era una niña superdotada, pero lo dejó para meterse en el cine. Ajá. Cuando ya estaba en América, pues ella, después de su relación con Louis B. Mayer, se casa con un compositor que se llama George Antheil. Y bueno, pues estaba ya el jaleo de la Segunda Guerra Mundial y veía que había una serie de problemas a la hora de comunicarse entre los diferentes operativos, que también los misiles eran interceptados. O sea, tenía una serie de problemas muy grandes. Y ella, pues aparte de sus conocimientos de ingeniero, que los terminó, a raíz de escuchar a su marido mientras tocaba el piano, pues se le ocurrió que lo que podía hacer era crear un invento donde ese sistema de comunicación, que era por ondas de radio, iba cambiando de canal. Y al ir cambiando de canal, era muy difícil interceptar esas comunicaciones. Una modulación de señales, ¿no? Eso es. Entonces ella lo inventó en un principio, en plena Segunda Guerra Mundial, y se quedó ahí, parado. Lo patentó sobre los años 40. Después, en el año 50 y tantos, una multinacional de militar pues se interesó por este proyecto. Y pidió cogerlo, y ella pues está como muy contenta con toda la vida que lleva en Estados Unidos y cedió los derechos sin ningún problema. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que cuando desarrollaron este dispositivo no se utilizó hasta cuando tú dices, uh-huh, durante la crisis de los misiles de Cuba, uh-huh, y también en la guerra de Vietnam. Y luego también se instaló en el satélite de defensa Milstar. Ah. Ahí estuvo, pero lo más importante que se ha conseguido esta mujer, y que de alguna forma todos los aparatitos que tenemos nosotros ahora, fue en la ingeniería civil. Una vez que se traspasó esa ingeniería militar, pues todos los sistemas inalámbricos que tenemos hoy derivan del invento de Hedy Lamarr, porque utilizan ese mismo mecanismo aleatorio de cambiar de canal para que no haya ninguna interferencia. Entonces, Bluetooth, Wi-Fi, todos los móviles de tercera generación vienen de ese invento pionero de ella. Luego es cierto que ha ido evolucionando, pero la primera que tuvo la idea fue esta actriz. Pero Alberto, ¿cómo se ha quedado aquí nuestro mago de las ondas cuando se ha enterado de que Hedy Lamarr ni más ni menos tiene que ver con todo ese aparataje? Para que veas, guapa e inteligente. Lo tenía todo. Hombre. Por cierto, además, en su honor, el Día Internacional de los Inventores se hizo para que coincidiera con su fecha de nacimiento. Claro, es una forma de rendirle homenaje. El 9 de noviembre. Ay, Maese Cuesta, te tengo ahí también asombrado con lo que está diciendo Silvia. Pero para ti, la mujer por excelencia. Bueno, y nos vamos a la Edad Media, ¿eh? Hoy estamos hablando de mujeres muy singulares, pero yo voy a traer una que lo fue en una época muy difícil. Una con faldas, ¿no? Bueno, con faldas, sí. Más bien con hábito. con hábito, pero un personaje absolutamente fundamental para la cultura y para su momento, porque además no solamente eso, sino que se encontró con otra gigante de la Edad Media, donde las mujeres no contaban nada, pero nada de nada de nada, y se encontraron dos gigantes, que fueron nada menos que Leonor de Aquitania y Hildegard de Bingen. Nuestra monja. Una cosa antes de Hildegard, que me parece muy interesante. Sí. Sobre Leonor de Aquitania, antes de la que comentemos, que sé que también, como es de los programas que he oído de Silvia, Leonor de Aquitania, madre de una reina de Castilla, por cierto, que la gente se olvida, antepasada de nuestro rey actual. Es increíble, ¿no? O sea, lo que hace la genealogía cuando la conoces, por lo menos por vida de madre segura. ¿Cómo se estropea? No, bueno, por vida de madre segura, no creas, por vida de padre tengo dudas. Entonces, no, es muy curioso porque es un ejemplo, a pesar de que aparece vinculada al amor cortés, a la idea provenzal, del amor moderno, de los trovadores, del... El una ciclo griálico. Política fría del copón. Es que si no, no hubiera llegado. Que se pasó toda su vida, que se casó con el rey de Francia, luego en Inglaterra, que se pasó todavía manipulando a ver qué hacía con sus hijos, bueno, entre el psicópata que tenía Ricardo Corazón de León y el tarado de Juan Sentierra y el otro pringado que murió. Tiene entre los tres. A ver, bueno, es que eran finos, tío. Se salvaba alguno. Se salvaba la hermana, la reina de Castilla, con mucho. Peliculón, El León en invierno. Sí, muy buena película. Pero gran interpretación. Pero gran interpretación sobre de Catherine Herbert. Una tía fría, dura y muy metódica, y curiosamente es verdad, su familia salvó la mejor a la hija, Leonor, que se llamaba como ella, que es la reina de Castilla, la mujer del rey de las Navas de Tolosa, Alfonso VIII de Castilla, que es con mucho la mejor de la familia. El resto de una banda. Sí, pero que fue una banda, ¿cómo una persona es capaz de manipular tanto su realidad en su tiempo para mantenerse siempre en una situación de poder permanente? Pero que en El León de Invierno, que era muy mayor cuando se agarró la película, que es la época de Samuel Beck, que es famoso en... seguía siendo la tía más poderosa de Occidente. Claro, pero es que bueno, pero todo terminó en Fontebro. Pero es que por muy mujer que fuese, no dejaba de ser un gobernante. Exacto. Claro. Entonces, con conciencia de lo que era su poder, claro, su estado originario. Lo mismo le pasa a Olimpia, pero la madre de Alejandro. Pero es que ella, desde un principio. En la película no, porque es 3 años mayor que su hijo. Bueno, así sí, que no. En la película. Bueno, para los que no lo sepan, Fontebro es donde está enterrada ella, su hijo Ricardo Corazón de León y toda la familia. No, toda la familia no. Toda la familia no. Leonor no. Leonor está quiero decir la parte de los plantas. Está en Burgos. Corazón de gatito, ¿eh? Leonor está en Burgos. Un poquito pirata. Pero ella fue muy lista y a pesar de que se casó con los dos reyes, tanto con el rey de Francia como luego el futuro rey de Inglaterra, en todo momento ella quiso estar comandando su ducado de Aquitania. Ella ahí quería estar siempre como diciendo, esto soy yo la que mando, aunque yo lo anexiono al territorio por casamiento, pero soy yo la líder de este territorio. Tú no ejerces. Y esos futuros reyes que se casaron con ella, pues asumieron. Y entonces yo creo que por eso nunca perdió su poder, ¿eh? Claro. ¿Y el de Garda? Pues con esta, con ella se encontró en la misma época y en distintas circunstancias, porque esta es una religiosa, se encontró Hildegarda de Bingen. Una señora nacida en Bernstein, der Hohen, el 16 de septiembre de 1098, que murió en su monasterio de Reichstein. Tío mío, qué difícil de pronunciar esto. Repite. Dile otra vez. Reichstein, el 17 de septiembre de 1179. Bueno, la importancia de Leonarda de Bingen, que por cierto es santa. Pero es santa, no solamente santa para los católicos, sino que también lo es para algunos protestantes y para Juan otra Ignacio, gente. Cuando los protestantes se separan en el siglo XVI. Aparte de eso, a ver, quiero decir hoy día. Juan Ignacio, dime 3 virtudes que destacarías de Hildegarda. Bueno, Hildegarda de Virgen tiene fundamentalmente un papel preponderante porque es capaz de tener una serie de visiones y cosas en las que pone de alguna manera en contacto el mundo material e inmaterial. Ella descubre, está siempre con esas visiones, se lo cuenta a Bernardo de Claraval, que entonces todavía no era santo, y Bernardo de Claraval le dije que bueno, que eso es un don de Dios y que lo tiene que seguir, y eso la lleva a crear una serie de obras científicas importantísimas, como es por ejemplo el Escibias, que es un libro donde se mezcla la alquimia, la mística y la sabiduría y la filosofía de la época de una manera absolutamente formidable. Y el herbolario mágico que ella cuidaba en su jardín. Mira, tenemos aquí, fíjate, todo lo que escribió, porque fue muy prolífica. No solamente tenemos el Scivia, sino también el Liber Vitae Meritorum, el libro de los méritos de la vida, o el Libre Divinorum Operum. No, pero no me cites la bibliografía. Ella hizo una lengua ignota, que está considerada como la primera... Sí, bueno, es que ahora llegué aquí, pero quiero ahora traer su faceta de músico. Que no te va a responder, que no hay manera. En su faceta de músico, ella descubre... Alberto, tortúrale, porque no... No le interrumpáis. Dejar Ignacio, venga, cuenta. No, es que así lo cuento. Bien. Ella descubre el lenguaje con el que los ángeles se comunican con ella, que es la lengua ignota. Exacto. Que es una lengua artificial, la primera lengua artificial de la historia, parecida al esperanto. ¿Eh? Y gracias a eso compone 72 piezas musicales que todavía, que ahora mismo están en plena efervescencia y en plena fama, porque han sido recuperadas recientemente y todo el mundo está grabando, todo el mundo quiere grabar la música esa que ella atribuye a la inspiración de los ángeles de Hildegarda de Bingen. Con eso dice que transmitía también mensajes a alguna de sus monjitas, incluso a sus superiores, para que no lo vieran otros lo que significaba esos mensajes de la lengua ignota. Sí, efectivamente es un código encriptado, porque claro, también la estudiamos en encriptación. Ella sí. En la lengua ignota lo que establece es un código conocido por muy poca gente, mientras no solamente sirve como lenguaje musical, sino también como lenguaje de comunicación críptico, no muy descifrable, porque es un lenguaje que, aunque es artificial, tiene una articulación muy extraña y muy difícil de seguir. De hecho, se la ha llegado a meter dentro del grupo de los grandes libros extraños, o sea, de las grandes obras como el manuscrito Voynich y cosas así, como ejemplo de lenguajes encriptados. De hecho, dentro de las dos lenguas angélicas, incluso anteriores al primer lenguaje universal, que sería el de Wilkins, estaría esta, la lengua ignota, y claro, la lengua enoquiana, pero esta, estamos hablando del siglo XII. O sea, sí, bueno, y luego, anteriores. Bueno, y luego no olvidemos también a Tritemio, que es que todos están más o menos, de alguna manera, no solamente era científica, era música, era médica, era mística, sino que además era padre de la criptografía, o madre de la criptografía, como lo fueron otros muchos en aquella época. No olvidemos que, por ejemplo, el más importante fue posiblemente John Dee, también fue un gran relacionado con el lenguaje enoquiano que acabamos de decir. Efectivamente, o sea, por eso quiero decir que es que en aquella época la encriptación de mensajes empezó a alcanzar niveles altísimos que luego ya llegarían hasta a inspirar a las máquinas como Enigma en el siglo XX. Ahora fíjate que la inspiración que ha tenido el de Garda von Bingen, aparte de la influencia que tuvo en su momento en el siglo XII, sobre todo es a partir ya del siglo XX con la nueva era, donde la han reivindicado prácticamente todo el mundo, desde claro, esa música. Pero porque ella fue una adelantada a su tiempo fundamentalmente. Lo que se describe en libros como el Scivias o en cualquiera de sus libros son viajes de LSD que ella tenía de manera natural. Está claro, no existía LSD en su época, y ella lo tenía de manera natural porque sabemos que no utilizaba, bueno, no sabemos si utilizaba claro, el Claro, tenía su herbolario particular, ¿sabes? Claro, claro. Y conocía además las propiedades terapéuticas de cada una de las plantas. De hecho, sus libros están muy utilizados. Sí, pero eso no tenemos constancia de ello. Sabemos que las conocía, pero no sabemos si las utilizaba. Sí, las utilizaba, en el caso seguro. En el caso de Santa Teresa, por ejemplo, tenemos muy claro que el láudano estaba en su dieta diaria, porque era una mujer que estaba enferma y lo tenía que utilizar por los dolores que tenía. Pero en el caso de Hildegard de Bingen no sabemos cuál. Y ya, el caso del cornezuelo del centeno, que se dice que el pan llevaba ese tipo sí, de... Sí, pero eso yo creo que ella el cornezuelo del centeno no lo llegó a conocer realmente, a lo mejor nada más que como una más de todas las plantas, porque el cornezuelo del centeno se dio más en la zona del Camino de Santiago, sobre todo teniendo en cuenta que los únicos que fueron... O sea, por un dato muy claro, los antonianos se establecen en San Antón de Castrojeriz y a partir de ahí es donde empieza la cura o la atención a la gente que tenía las enfermedades derivadas del cornezuelo. Pero sobre todo porque le dan un pan de trigo. Claro, y eso es lo que hace. ¿Y algo parecido, Juan Ignacio? ¿Otra cosa parecida? ¿Algún tipo de elementos que no se conocieran ahora mismo, pero que estuvieran...? Yo creo que por la zona donde está el lugar, yo creo que lo que ella utilizaba era la manita muscaria. O sea, lo clásico de toda la vida, la claro, antigüedad. Claro, claro. Yo sí creo que sí, porque es que ella vive en una zona de bosques húmedos, donde el cornezuelo de centeno no se da. O sea, allí se daba la manita muscaria, posiblemente se daba las psilocibes, y posiblemente se daban a los tipos de hongos normales de los bosques húmedos. Entonces yo creo que está... Lo que pasa es que utilizaba para sus remedios y sus medicinas, como evidentemente como analgésicos, alucinógenos potentísimos, o sea... Pero de bosque húmedo. Silvia, dime. A mí una de las cosas que me gusta de Ildelgarda y que yo sí me gustaría subrayar es que fue, yo creo que de las pocas mujeres que consiguió el permiso de las autoridades eclesiales para poder predicar. Efectivamente. Sí, es verdad. Fue una de hecho, las pocas predicadoras. Yo creo que la primera predicadora con ese marchamo oficial de que podía predicar, lo cual era bastante insólito, claro, en el siglo XII, donde la mujer tenía que estar dentro de un convento y no salir de ahí. Pero además es de las pocas que ha conseguido, eso es verdad, en el siglo XX, la condición de doctora de la Iglesia. Uh-huh. Exacto. Lo dio Juan Pablo II y luego Benedicto XVI. O sea, lo ha conseguido tarde. Y ahí, la otra doctora es Santa Teresa. Santa Teresa. Santa Teresa. Sí, sí, bueno, pero que digo de las pocas, es que son muy pocas, realmente. Sí, bueno, también se le considera así, por ejemplo, a Santa María Egipciaca, pero no sabemos nada de Santa María Egipciaca, excepto las leyendas. Que llevaba el pelo muy largo. Sí, y que bebía en un desierto. Y además, era egipciaca. Autoridad de la RAE, Santa Teresa. Sí, de la RAE, sí, la Academia tenía de la Lengua. Nombre de Santa. Con razón, además, ¿eh? Es del 18. Juan Ignacio, coge esa guitarra que has traído. Bueno, yo voy a traer aquí a una mujer que me es particularmente agradable, porque es muy importante. Bonnie Tyler. No. Por la voz rasgada. No veas nunca a la gente de su época. Va a cantar algo de Carole King. Necesito, y además yo sé que lo hace un poco en homenaje a esta gran dama que tenemos con nosotros, que es Silvia Casasola. ¿Te gusta Carole King? Sí. Ah, cómo lo sabía, ¿eh? Carole King es una de las grandes músicas poco conocida en Europa, muy conocida en Estados Unidos, en el siglo XX, que en el año 1971 compone una canción emblemática, absolutamente un auténtico himno para los americanos, casi tanto como su himno nacional, que es You've Got a Friend. ¿Tienes no un creas, amigo? ¿Eh? Sí, sí, sí, te lo puedo garantizar que el sí. El himno es mucho. Su fama es extraordinaria, la de este tema. Y su letra es preciosa, además. Y ¿no? se sale en dos momentos y con dos letras muy parecidas, pero distintas, en el año 1971, en el álbum Tapestry de Carole King y en el álbum Mudslide Slim de James Taylor. Yo ni la de James Taylor ni la de Carole King, la de Juan Ignacio. Adelante, maestro. When you're down and traveling and you need a loving friend and nothing. Nothing to call in rhyme. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to pray. Opening heaven to turn the night. You cast call on my name. And you know, wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call. And I will be there as is will. You've got a friend. Dejarme que el honor. Bueno, no, que esos acabaron decapitados. Un momento. Ahora la de Indegueto, ahora. Todavía estamos a tiempo, Jesús. Bueno, yo quiero decirles. Apagar los mecheros ya. Solamente la primera estrofa. Cuando estés cayéndote y lleno de tribulaciones y necesites a alguien que te dé una caricia y nada, absolutamente nada, te salga bien, cierra tus ojos y piensa en mí. Y pronto estaré a tu lado. Y así podré dar luz a esa noche que te ocupa. Di mi nombre y ahí estaré, a tu lado. Iré corriendo, estés donde estés, ya sea verano, primavera, otoño o invierno. Y si haces eso y me llamas, ahí estaré porque soy tu amigo. Yo también te quiero. Es preciosa una pregunta, estaba buena. Alberto, pon música que vamos a llorar. Perdón, Carole King es una señora muy guapa, muy, muy buena y normal. Gran música. Una señora. Normalita. Acaba de decir que era simpática y hasta no falla. Ay, ay, ay, ¿cómo está de buena, simpática? Ya vamos está. A escuchar a otra señora. Nota autobiográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, a los 14 me pilló la guerra, a los 15 se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla. Me detuvieron a mitad del camino y luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años, menos uno. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Pemán algunas veces. ¿Estamos bien? La mañana se pierde en la maraña, por la tarde los niños en la calle, por la noche la tele del vecino. La oficina me pone casi muerta. El silencio se esconde en la repisa. No hay quien pueda leer una novela. Y la gata que pare en el pasillo. Y mi hermano que no tiene trabajo. La voz de Gloria Fuertes, ese ruido de fondo, ese ruido de fondo porque forma parte de una grabación que se hizo en Televisión Española en el año 1989 del Poeta y su voz, donde se daba cabida a todas estas personas que habían destacado de una forma o de otra. Y Gloria Fuertes destacó no solo por sus cuentos infantiles, sino también por ser una poetisa. Lo que pasa es que, por la época que vivió, fue casi brutalmente olvidada y a veces denigrada, ¿no?, por su físico, por su voz, que ha sido objeto también de chanzas, de burlas y de imitaciones, pero realmente tenía un corazón muy grande, ¿verdad, Silvia? Pues sí, tenía un corazón muy grande y algo que la caracterizaba y que yo creo que la sirvió a ella para solventar todos los problemas de su vida, y es que tenía muy buen sentido del humor. Sí. Y era un humor que ella lo aplicaba también a sus poesías y a sus cuentos. Y de alguna forma, incluso antes hacía referencia que se la conoce en general, ¿no?, por esos cuentos infantiles, por esa forma de hablar característica, que ella ha declamado de una forma muy característica. Pero ella también ha hecho una parte muy adulta y ha sido poemas críticos con la sociedad. Sí, antibelicista también. Sí. La marcó mucho la Guerra Civil. Exactamente. Ella además se quedó huérfana de madre muy jovencita. Eso la hizo que también dejara un poquito aparcada la escritura y tuviese que trabajar en oficios que no le gustaban absolutamente nada, como contable. Pero poco a poco ella fue compatibilizando ambas cosas, tanto sus trabajos que no le gustaban como sus poemas, y hacía sus recitales incluso en Radio España. Ella allí los leía. Sí. En Radio Nacional, y entonces pues ella eso poquito a poco fue lo que la llenaba el corazón, lo que la hacía sentirse llena, plena. Y también después de la posguerra pues entró en un círculo. El círculo se llamaba el Grupo Literario del Postismo, con Francisco Nieva. Sí. Incluso ellos se comentaban que cuando llegó, claro, con esa forma característica de vestir, ese porte que tenía ella, y a la hora de contarles las poesías, que se quedaron así un poco chocados y que dijeron sí, ella es una postisma total. Y entonces rápidamente fue la única mujer que admitieron en el grupo. Ah. Y luego, aunque era una mujer que tampoco es que se le conocieran muchos amores, porque tuvo un noviete que se le murió en la guerra civil. Luego, posteriormente, dice que además lo cuenta ella, sus autobiografías, según las relataba, que había tenido 7 amores. también se supone que tuvo amores con mujeres, sobre todo, pero ella le gustaba componer en soledad, vivir en soledad. Aunque lo reivindicaba y lloraba un poco y decía que claro, que siempre estaba sola, pero no conseguía escribir si no se sentía en ese refugio solitario. Cuando la conocí, me acuerdo que siempre decía que ella no gustaba que la llamaban poetisa, sino poeta. No le gustaba nada la palabra poetisa, le molestaba profundamente. Era un personaje, era una tía interesante. Yo era muy niño, vamos, era un niño, pero claro, se movía dentro del entorno de mi tío, pero me hacía gracia por eso, porque no le gustaba nada la palabra poetisa, se integraba dentro del mundo, lo llamaba poeta. Pero Carlos, di a los oyentes quién era tu tío, porque era alguien muy conocido. O José Hierro. Claro, otro poeta de esos, tremendo. Además, hay otra cosa. Tienes razón, joder, no tiempo que claro, sabe. Tú das por hecho que todo el mundo sabe que era José Hierro. Ella como buena... era vallecana y andaba... Qué bueno ese detalle. Vivía aquí, era muy amiga. Ella nace en Lavapiés. Sí, claro, en el centro de Madrid. Pero ella vivió aquí durante mucho tiempo porque tenía mucha amistad con un sacerdote de aquí del barrio, Alfredo, y tres veces vino al colegio donde estaba mi mujer y era una persona entrañable. Imagínate. Totalmente. Un día vino con Lidia Falcón, quiero recordarlo. Ojo, pues no le pegaba nada, ¿eh? Ya, pero se conocían y se toleraban. Y era muy madrileña. Reivindicada mucho toda la cultura madrileña. No, y Lavapiés en concreto, aunque había estado en Mallorca, no lo sabía, pero es verdad que lo hacía. Incluso compuso algunos chotis. Sí, mira, anda, eso lo sabía. Yo te puedo decir un lugar donde iba con mucha frecuencia, que era San Carlos Borromeo. Gracias. A la parroquia. Allá, gran hombre. El título que le gustaba era que la llamaran poeta de guardia. Sí, efectivamente. Sí, además creó un grupo con un par de mujeres más que lo llamó Versos con Falda. Sí, sí, y varias revistas. Exacto. Incluso en algunas estuvo colaborando con Antonio Gala. O sea y que... muy injustamente tratado debido a ese tipo de poesía que hacía para niños, muy sencilla, muy simplona, que parecía como muy tonta, pero la verdad es que era una tía culta. Pero a los niños les encanta. No, sí. Pero era una tía culta interesante. Y la sintonía de Un globo, dos globos, tres globos, que forma parte de nosotros. Lo que hizo famoso en España fue La Cometa Blanca, sí, fueron los programas de televisión que la hicieron muy famosa. Un globo, dos globos, tres globos y los payasos de la tele es una cosa que marca los años 70. Como si hacer poesía para niños no fuese una cosa importante. Claro, ¿eh? Que lo es, pero, claro. Que, curiosamente que se ha centrado en eso debido a lo que ha dicho Silvia de lo de Un globo, tres globos, que es verdad que eso y los países de la tele en los años 70 marca mucho una generación. Uh-huh. Es cierto. Miguel, gracias a eso yo no veo la tele, pero bueno. Hemos comentado a muchas mujeres y ya estamos en la recta final del programa, pero es verdad que hay muchas cosas que los hombres han hecho inspiradas por mujeres, entre ellos el Taj Mahal. Pero tienes hoy una pequeña lista, dínosla, claro. A modo de resumen, porque yo creo que es fundamental esa influencia más de la que los hombres podían admitir de que las mujeres han influido no solo como musas, sino como personas importantísimas en su vida. Claro, porque siempre hablamos de lo mal que han tratado muchos hombres a las mujeres, pero también se han hecho cosas muy buenas por ellas. Se me escaparán muchísimos, he traído una lista muy cortita, claro, pero está el Taj Mahal, inspirado construido en el año 1631 al 1654 en honor a Mutmat Mahal, que es la viuda, perdón, la esposa del sultán de esa región de la India en ese momento. También está la Bagatela para Elisa, compuesta por Beethoven, aunque hay sus dudas también si ya dijimos Beethoven o no. Que era para Teresa cuando hablamos de las leyendas urbanas de la historia. Claro, en cualquier caso se sabe que o bien para Elisa Rucker o para Teresa Malfatti, una de las dos, pero está inspirado por una mujer. Luego, si nos vamos al Renacimiento, nos encontramos tanto el Nacimiento de Venus, pintado por Botticelli, como la Cleopatra de Piero de Cosimo, o incluso la Misericordia de Ghirlandaio, están inspirados en una sola mujer, el que fue la top model, digamos, del Renacimiento, que fue Simonetta Vespucci. Vespucci. Relacionada precisamente con Américo Vespuccio, claro, curiosamente. Que dio nombre a América. Incluso si nos acercamos ya al siglo XX, la canción Something de los Beatles, compuesta por George Harrison, dedicada a Patti Boyd. Luego también nos encontramos el caso de Jetta Manon Plus, por ejemplo, esta famosa canción francesa, escrita precisamente para Brigitte Bardot, que en principio era quien le iba a cantar, aunque luego la versión que todos conocemos está cantada por Jane Birkin, aunque... Hay muchísimas más, muchos más ejemplos. Por ir dando saltos así en la historia, La Vita Nuova de Dante Alighieri, este libro compuesto... Beatrice. Ahí está. Pues se sabe que hay una Beatrice que existió de verdad, Beatrice Portinari, exactamente, que fue la musa que inspira a este escritor italiano a componer este libro maravilloso. Incluso también se habla que ese otro libro, La Divina Comedia, también tiene vinculaciones con esta famosa Beatrice. Si nos vamos a musas españolas, la égloga que escribe en el año 1635 Lope de Vega, la famosa Filis, está inspirada en Elena Osorio, una mujer que le trajo... Pero es que Lope de Vega tampoco es un buen ejemplo. Es que le gustaban todas. Bueno, pues por eso escribió muchas comedias. Tuvo 7 mujeres, 14 hijos, en fin, y tuvo amantes incluso después de ordenarse sacerdote. Que ya le vale. Y si antes hablábamos de Américo Vespucio, otro de los detalles que tuvo otro colega suyo, Cristóbal Colón, con una mujer, con Margarita de Austria, al dedicarle la isla Margarita, la isla de Venezuela, en honor a esta princesa. Dos cosas. Un edificio que desgraciadamente por la historia española no se ha conservado, pero que era una de las maravillas del mundo en su época. La Medina Zara, que hace el nombre de su favorita. Medina Zara. Sí, es verdad. Tercero. Claro. Y en el caso de Isla Margarita, ¿alguien sabe cómo, ¿sabéis cómo se llama la provincia de Isla Margarita? No. Nueva Esparta. Ah, qué bueno. Y una que ya que has hablado de George Harrison, hombre, habría que traer, que es la maravillosa canción de John Lennon, Julia, que está dedicada a dos personas, sí, a su madre y a otra gran mujer, a Yoko. ¿Y no os acordáis de Ramona, popularizada por Fernando Esteso? Yo Ramona es pechugona. Yo me quedo más con Angie de los Rolling Stones. Marco, ¿cómo era el estribillo de la Ramona? La Ramona es la mamoza, no sé cuántos de mi pueblo. Ramona, te quiero. Si es que le das un caramelo. Es que lo que hace la edad, ¿eh? El ladrillo. Silvia. Violeta Parra, Violeta Parra. Esta sí que cantaba bien. Esta sí que cantaba bien, la voz del pueblo chileno. ¿Qué mujer más importante para la historia, para la música, para la poesía chilena? ¿Y qué, de qué manera más trágica terminó esta mujer? Sí, ella prácticamente empezó pues con su familia. Su padre también era un folclorista tremendo. Ella tenía varios hermanos y les gustaba mucho pues ir por las calles, cantar. Su padre tuvo una carpa que decía que tenía unos cuantos agujeros y ahí montaban el teatrillo con todos los chiquillos. Ella aprendió... pues le gustaba muchísimo la guitarra, dejó casi de lado los estudios, hizo lo elemental, escribir, cuentas y pasó de todo lo demás. Y sí, se metió de lleno en el mundo de la música. Y poco a poco, con su hermana mayor, pues empezó pues eso, a hacer sus pinitos en el escenario. Cuando muere el padre, pues ya se tienen que dedicar más de lleno a ello, porque no hay forma de ganar con pues eso, dinero para poder comer y poder subsistir. Y ella, pues, iba cantando siempre canciones de otros. No componía. Cuando empieza a componer es cuando su hermano Nicanor la dice, bueno, ¿y por qué no haces como un poco como papá, recopilar el folclore chileno? Y entonces se dedica a viajar por todo el país. Según viaja por el país, pues va recopilando leyendas, tradiciones, dichos, refranes. Y a raíz de ahí es cuando ella empieza a componer. Y de alguna forma crea esa interpretación que es ser cantautora. Ella es una de las pioneras de los cantautores. Sí, sí, sí. Y después de esa faceta, que en principio es una recopilación de folclore, luego ya utilizará esa composición para hacer también denuncias de injusticias sociales y también de las emociones que ella siente, de lo que está interiorizando en ese momento, tanto en su vida personal como lo que está observando a su alrededor. Una de sus canciones más conocidas posiblemente sea Gracias a la vida. Pero desde tu punto de vista, ¿crees que es un canto a la vida o fue un canto de despedida? Yo, para mí, es un canto de despedida, porque ella en ese momento está muy triste, aunque se había casado 2 veces, tenía ya 4 hijos, pero ella se enamora de una persona muy importante, que es un suizo, que se llama Gilbert Sabré. Y en esos momentos, pues, cuando compone Gracias a la vida, él la ha dejado, porque ella había creado en Chile un proyecto que pensaba que iba a ser la bomba. Ella fue la primera, a ti que te gusta tanto la pintura, que expuso en el Louvre, como la primera latinoamericana solista en exposición para ella sola, una sala para ella sola. Ella fue la primera que expuso. Y también en Chile la habían creado el Museo Nacional de Arte chileno y ahí expuso, porque a raíz de todo este folclore que consiguió recopilar, pues ella, además de componer, pues también pintó, también esculpió, también hizo incluso sus tapices, bordó. O sea que tiene una impronta muy importante para ella manifestar todo lo que sentía dentro. Y a raíz de que se va Gilbert Sabré, ella había formado una carpa que en principio pensaba que iba a ir todo el mundo de la cultura chilena, que iban a ir también muchísimos amigos suyos, tenía sus hijos que también cantaban con ella, pero es un fiasco. Nada más que van 15 personas, 20 personas. Ella piensa que todo lo que ha elaborado, todo lo que ella ha intentado exponer para que el pueblo chileno sea un pueblo culturalmente preparado, pues que no se lo están valorando. Así que entre que la abandona su novio y que el proyecto no funciona, empieza a caer en depresión. Y ahí es cuando ella... se va a Rinihue y se mete en una barca. Sí, bueno, ella coge y interpreta y compone estas canciones como Gracias a la Vida. Y Gracias a la Vida, por eso decíamos que a lo mejor era un canto de despedida, a pesar de que para ella era una de sus canciones favoritas, porque un año después, en 1967, ella deja esta vida y parece que era como una especie de testamento que quería dejar para la posteridad. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con el y con esta preciosa canción. Hemos llegado al final de La Escóbula de la Brújula, un programa muy especial, muy femenino, diría yo, con muchas mujeres que han salido a la palestra, con muchas historias que contar, con grandes personajes que, por desgracia, algunos han sido olvidados, pero bueno, para eso está Silvia Casasola con su sección en La Rosa de los Vientos. Y solo tengo que daros las gracias a todo este extraordinario equipo, porque habéis aportado vuestro granito de arena con vuestros testimonios, con vuestras historias de mujeres. Y yo creo que ha servido un poco para eso, para reivindicar la memoria de que las mujeres, a pesar de que de forma cultural, religiosa y políticamente han estado marginadas en un segundo plano, siempre han estado ahí. Yo creo que eso es fundamental. No solo la humanidad no hubiera existido, sino que todos estaríamos más empobrecidos, como decía el poeta, decía al principio, ¿no?, Rubén Darío. La vida carecería de poesía, todo sería prosa. Yo no sé por qué, sí, lo intuyo, siempre la mujer ha pasado a ese segundo plano, entre otras cosas, y esta es mi pequeña reflexión, porque era una mujer sabia, porque sabía demasiado, y saber demasiado da poder. Y cuando alguien tiene poder y no está dentro del establishment, es mejor dejarla relegada y es mejor ser perseguida, ser calumniada y a veces ser olvidada. De hecho, siempre se ha dicho que antiguamente las tres ocupaciones que tenía una mujer era estar casada, o ser monja, o ser prostituta. Por supuesto, hemos reivindicado a muchas mujeres que tenían otro estatus, grandes inventoras, pintoras, escritoras, que dejaron su granito de arena, que dejaron su huella de luz, que han dejado su testimonio vivo. Yo creo que este programa es una pequeña referencia a todo eso. Muchas gracias, Javier Sánchez Barba. Gracias. Gracias, Maese Cuesta. Quisiera hacer un recuerdo de una gran mujer que conocí y que ya ha desaparecido, ya que para despedirnos ahora, que fue Margarita Hierro, la hija de Pepe Hierro. Gracias, David Sintenella. Buenas noches, gracias. Gracias, Carlos. Gracias y gracias por hablarte de mi prima. Miguel Zorita, muchas gracias. Gracias a ti y a todas las mujeres que nos oyen, claro. Ahí, ahí. Hoy, por cierto, tenemos público femenino. Gracias, Marcos Carrasco. Gracias, que disfrutéis y que seáis muy felices. Don Alberto, también muchas gracias. Buenas noches. Un programa especial hoy para mí. Me ha gustado mucho tener aquí a Silvia. Como siempre, además, con esas manos prodigiosas que tienes, con la técnica fenomenal, y ha salido todo como tenía que salir. Perfecto. Bueno, hay veces que tenemos muñones, ¿eh? Y, por supuesto, muchas gracias a Silvia, porque si este programa ha sido especial, ha sido un programa de lujo y de honor, es porque tenemos a una auténtica dama de la radio, a una amiga, una persona muy querida por todos los que estamos aquí, que es Silvia, por todo lo que aportas, por todo lo que has hecho, por todo lo que seguirás haciendo. Te tengo que dar las gracias por haber estado en nuestro programa y por habernos brindado tu compañía y por haber compartido tus conocimientos. Gracias, Silvia. El honor ha sido para mí y sobre todo estar rodeada con tanto caballero escobulero. Vamos, me he encontrado arropadísima. Y ha sido un placer poder poner voz a todas estas mujeres que realmente se lo merecen. Por supuesto, gracias. Recordaros nuestra página web, laescobula.com, donde tenéis información adicional, los enlaces a Facebook, a Twitter, nuestro mail y la forma de haceros mecenas de Escobulandia para obtener el pasaporte y con él multitud de beneficios. Y también recordaros que se cierra el canal de iVoox. Podréis descargar los programas desde nuestra web con mayor calidad de sonido a partir del mes de marzo. Preciosa música, reconozco que es una de mis favoritas, de Lorena McKennitt. Quiero despedirme, nos despedimos todo el equipo con una pequeña reflexión, y además mencionando a una mujer que no ha salido aquí toda esta noche, pero que también aportó mucho, que era ni más ni menos que la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer de luz, una mujer increíble por todo lo que tuvo que pasar, mujer que recibió un premio Nobel de la Paz y que fundó la Casa de las Misioneras de la Caridad de Calcuta y que le gustaba entregar una tarjeta de visita a aquellas personas que visitaban esa casa, esas misioneras de la caridad. ¿Sabéis lo que decía esa tarjeta de visita a los que iban? Cuando lo leían ponía lo siguiente: fruto del silencio es la oración, fruto de la oración es la fe, fruto de la fe es el amor, fruto del amor es el servicio, fruto del servicio es la paz. Sabiendo esto, no olvidéis que la paz siempre empieza con una sonrisa. Hasta la semana que viene. Cast your eyes on the ocean. before me by the deep well of desire.